RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? A despertarse, hay que salir a trotar, hay que salir a hacer mercado, pero mientras tanto vamos a ir oyendo a Aló Presidente. Sean todos bienvenidos, hoy domingo 16 de abril, año 2000, programa número 38 de Aló Presidente, hoy transmitiendo directamente y por primera vez desde el Salón Andrés Bello en la Residencia Presidencial La Casona. Estamos aquí en Aló Presidente, el espacio radial de mayor audiencia en todo el país y tal vez en América Latina, conducido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Es un programa pionero en la radiodifusión mundial donde el jefe de Estado se comunica directamente con el pueblo, interactúa con él, habla de sus demandas, de sus problemas, analiza los temas de mayor interés del mundo y, por supuesto, de Venezuela. Cumpliendo con la reseña del Santoral, hoy es el día, presidente, de San Toribio Julio. Por cierto, Julio, entonces felicitaciones. Muchas gracias, pero hoy es el día de San Toribio y no de San Julio. Sí, y buenos días a todos los amigos de Venezuela que nos escuchan. Aló, presidente, exactamente es el programa de mayor rating a nivel nacional, gracias al apoyo que hoy nos brindan 24 emisoras comerciales en todo el país, además de nuestro circuito RNB que lo integra en las antenas Popular, Internacional, Informativa, el Canal Clásico y RNB Vargas 88.5 FM. Vía satélite estamos en Intelsat 806 con señal libre para todo el mundo. En este programa número 38 nos acompañan en el estudio el ministro de la Secretaría, Francisco Rangel Gómez, el ministro de Ciencia y Tecnología y Autoridad Única de Vargas, Carlos Genatios, Gilberto Rodríguez, ministro de Salud, Héctor Navarro, ministro de Educación, y Lino Martínez, ministro del Trabajo. Buenos días, presidente. Buenos días, Julio. O sea, no, hoy no es Julio. Lo que decía Juan es que hoy es día de San Toribio. San Toribio. Don Toribio, Toribio, carambola la bola, don. ¿Qué canción? ¿Cómo se llama esa canción? Don Toribio. Pero mira, Teresita, cómo canta, tiene salero, ¿vale? Sí. ¿Ah? ¿Qué canción es esa, Teresita? ¿Quién la canta? Ah, sí, yo sé que cuando éramos cadetes nosotros cantábamos Don Toribio, Toribio. Bueno, Don Toribio. Muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Buenos días, hoy es 16 de abril. Hoy es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, el programa número 38, dijiste, Juan, ¿no? Sí, así es, presidente. Desde La Casona. Yo estoy un poco ronco, como ya ustedes lo habrán notado. Ayer llegamos de La Habana, Cuba, donde asistimos a esa cumbre, una cumbre de verdad histórica, sin que esto sea exagerar, una exageración, no. Gracias, Aguilera, buenos días a todos. Aquí está un equipo, el equipo, este equipo sí es bueno, ¿vale? No sé por qué me parece al Magallanes, ¿vale? O sea, imagínate un equipo Magallanes ligado con Caracas, ¿no? Trabuco. Trabuco, ¿vale? Ah, una vez jugó a los Tiburones, ¿te acuerdas? Los Tiburones y los Leones. Ese sería el Magaleón. El Magaleón es una cosa de esta, ¿no? Un equipo bueno, aquí estamos todos. Mira, Lino Martínez, que cada día está más fuerte, ¿vale? Le da la mano a uno y parece que lo fuera a triturar, chico. ¿Ah? El ministro del Trabajo. Carlos Genatio tiene cara de cura. Pero está muy lejos de ser cura, pero... ¿Ah? Cara de cura. Y Gilberto, que está echando más canas, pero también que está muy fuerte. Rodríguez Ochoa. ¿Qué pasó? Más calvo, está botando pelo arriba, aquí. Esa es la gorra anaranjada. La gorra anaranjada del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. No sé qué decir del ministro de Educación, ahí está tomando nota siempre. También. Siempre tomando nota, dale. ¿Ah? El ministro de Educación trabajando con los gremios, trabajando con eso. ¿Cómo van los gremios, Héctor Navarro? Bueno, presidente, hemos tenido mucho trabajo con los gremios. Lamentablemente no pudimos reunirnos ahora en este lapso del fin de semana, pero no por nosotros, sino porque ellos pidieron el tiempo para conversar, etcétera, sobre la discusión entre ellos. Nosotros seguimos trabajando aquí en nuestras propuestas. Claro, seguiremos trabajando y ya la vamos a ver más tarde, a ver a qué han llegado. Y ya comentaremos un poco más adelante. Correcto. Juan Barreto siempre filosofando y llamando a la gente a levantarse. Hasta ahora todo el mundo está levantado, Juan. Oye, y hasta ahora. Bueno, hoy es domingo y hay gente que flojea hasta tarde. Con razón, porque claro, a lo mejor se levantan todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y hoy es el día de descanso, para eso lo hizo el Señor. Bueno, y Francisco Rangel Gómez también, aquí echando kilos. Rangel era luchador. Sí. Sí, como no, cuando éramos cadetes Rangel luchaba, ¿vale? No perdía ni una. Yo no, a mí no se me ocurría jamás meterme al ring con Rangel, porque tenía la llave esa, ¿cómo llaman? La doble Nelson. Doble Nelson. Usted se la sabe, la doble Nelson. ¿Cuál es la otra? La estranguladora. No, sí, era bueno, ¿vale? Y se tiraba así de cabeza como santo le mascarado de plata. Hacían unas peleas muy buenas de lucha y nosotros disfrutábamos mucho ya de cuando éramos nuevos. Bueno, aquí está Julio. Julio Toribio, Julio Toribio. ¿Tú eres Toribio, no? ¿Y por qué Juan te felicitó entonces? Ah, pues Juan se equivocó, tiene derecho a equivocarse. Claro, todo el mundo se equivoca. Bueno, y los muchachos del equipo, todo el equipo, el chino siempre ahí, Teresita y el chino. Y María Antonieta, María Antonieta del Fondo Único Social, siempre pendiente, informándome ahora de cómo van las cosas, unos niños que con cardiopatía, si uno consigue unos niños, dan gran dolor, ¿no? Ayer en Barquisimeto, un niñito, en brazos de su madre, ¿no?, llorando, entonces uno le pone la mano en el corazón, y aquel corazoncito, es una enfermedad desde el corazón, pues, que son a veces congénitas, ¿no? Pero que eso, Gilberto, tú que eres médico, pues, y un niño, si un bebé nace hoy, y viene ya con un detalle en el corazoncito, un buen examen debe determinarlo, ¿no? Pudiera determinarlo, pudiera, no necesariamente. A lo mejor se le desarrolla a los pocos meses, pudiera ser, ¿no? ¿Qué dices tú? Un niño de 6 meses, por ejemplo. No, generalmente ya nacen con la malformación. Bueno, entonces con un buen examen debería determinarse y tomarse acción a tiempo. Pero a veces no le hacen ningún examen, vienen las mamás y se los llevan a su casa, por supuesto. Aquello se va desarrollando y cuando, bueno, de repente se mueren, pues. Me decía María Antonieta de unos niños que estamos trayendo a Caracas, pidiéndole a Dios que nos ayude porque están desnutridos, con una malformación allí congénita aparentemente, pero pidiéndole a Dios y trabajando rápidamente para salvar la vida de tanta gente necesitada. Así que hoy, que es Domingo de Ramos, empecemos por allí, pidiendo por la justicia, pidiendo por el mundo, pidiendo por la paz. La paz. La paz son 3 letras. Pero qué grande es la paz, qué inmenso es el concepto de paz, qué inmensa es la tragedia de la paz, porque la paz, y lo decíamos allá en La Habana, hablando con tantos jefes de Estado de África, de Asia, del Caribe, porque de América Latina, el único fui yo, los demás no pudieron asistir con compromisos y todo esto, pero muchísimos jefes de Estado de todo el Caribe, de Haití, allá conversé con Percival Patterson de nuevo, un buen amigo presidente de Jamaica, con René Preval, el presidente de Haití, con los presidentes y primeros ministros de todas estas islas del Caribe, de todas sin excepción, el presidente de Guyana, un hombre muy joven, unos 36 años, muy joven, bastante joven y dinámico, y estuvimos hablando un rato sobre Guyana y Venezuela, prometió enseñarme a jugar al cricket. ¿Tú has jugado cricket, Juan? Lo he visto en película. ¿Tú lo has visto? Bueno, yo voy a aprender, yo no sé cómo es eso. Me lleva, presidente. Sí, vamos a Guyana, tenemos que ir a Guyana a acercarnos más a estos hermanos guyaneses. Y yo, por supuesto, le prometí enseñarle a jugar al béisbol. Qué bueno. Sí, ahora, y hacer un juego de cricket después, y uno de béisbol. Conversamos con tanta gente, con leyendas, hombres legendarios que pasaron años y años de lucha y ahí continúan en la lucha. El presidente de Indonesia, por ejemplo, un hombre ciego ya de tantos años, estuvo en prisión, torturas, y ahora los pueblos, después de muchos años, reconocen la trayectoria de estos hombres. Algo así como el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ¿no? Tantos años en prisión, y luego los pueblos reconocen la constancia de los hombres, la constancia de los líderes. Un verdadero líder debe ser eso, constante, aunque esté encerrado en una celda, en solitario, aunque esté sepultado debajo de no sé cuántas toneladas de piedra, debe tomar el camino que haya sido. El presidente de Argelia, el señor Bouteflika, por ejemplo, un luchador de muchos años, estaba aquí en Caracas. Aquí en Caracas tenemos algunas de estas figuras del mundo, precisamente los presidentes de los países del OPEP. Eso va a ser en septiembre, la segunda cumbre de este estado de gobierno del año 1975. No se hace, no se hacía esta cumbre en los países del OPEP. El señor Bouteflika, presidente de Argelia, país, es bueno que busque especialmente a los muchachos que están huyendo, los jóvenes, los niños, todo, pero especialmente con los jóvenes y con los niños. Miren, a mí me duro reconocerlo, me da dolor reconocerlo, pero es así. Yo vine a conocer el mapa del mundo cuando llegué a la India, es decir, a los 17 años casi. A conocer África y cómo está conformada África y cuáles son los países de África del Norte y cuáles son los países del Asia y qué es Oceanía. Fíjate tú, de los 16 años más, Héctor, el sistema de educación nuestro, ¿vale? Que es pésimo, sigue siendo muy malo. Entonces, ustedes muchachos, busquen un mapa. Es bueno que busquen un mapa y empiecen, busquen cómo se llaman esos libros de ese mapa mundial, ese del mapa mundi. Y esos libros donde viene la explicación de cada país, que todos los años publican el almanaque mundial, y después de estar leyendo esto, aquí está esa trágica, cosas de esas horribles que andan circulando por aquí, o la basura, que a veces sale en todas partes. Dedíquenle un tiempo a estudiar, cada uno de nosotros es un habitante de un planeta recién en tierra. Y cada uno de nosotros, por gracia de Dios, por gracia de Dios y como consecuencia del amor de nuestros padres, llegamos a nuestro mundo. Y vivimos, bueno, 50 años, 60, 80, 20, etc. Vivimos una vida. Después vivimos a otra. Eso es lo que creemos, ¿no? Lo que son católicos, cristianos, pues creemos en otra vida más allá. Pero esta, no se va a repetir más nunca, jamás. Jamás se va a repetir esta vida tuya, hermano, que está viendo. Mujer, hombre, niño, venezolano. Especialmente ustedes, los niños. Esta vida, eso que le palpita a ustedes, toquen con las manos del corazón, en el pecho, y ven cómo palpita. Ven cuando esa vida llega, tenga conciencia de que no se va a repetir más nunca, jamás. Así que aprovechen cada día. Cada noche, miren las estrellas, miren la luna, miren los ojos a los hermanos, denle la mano con el corazón, de verdad, sean buenos, sean, dedicamos a hacer obras buenas, apartémonos del mal. Es la única manera en que podemos sacar adelante la sociedad, la colectividad, manejándonos de las bajas pasiones, de la intriga, del odio, y vamos con amor, con solidaridad, con sentimiento, a echar al mundo adelante. Pues les comentaba con el presidente de la FICA. Lino, ¿tú vas a decir algo acerca de eso? Sí, a propósito de esa reflexión sobre la reunión con tantos jefes de Estado de países que estuvieron cada uno por su lado durante mucho tiempo, y asociándolo con la reflexión de la persona que estando aislada en un calabozo o en cualquier otra circunstancia se mantiene fiel a sus ideales, a sus objetivos, y luego llega un momento en que esa persona sale del aislamiento y entra en contacto con aquellos de quienes también sabe que han sido fieles y que siguen siendo sus compañeros a pesar de la distancia y de ese factor de aislamiento. Entre los pueblos debe producirse un fenómeno parecido. Encontrarse en una reunión como esa de La Habana, donde cada uno de los que estaban aislados de pronto toman conciencia de que no están tan solos y de que viéndose multiplican su fuerza y tienen mejores perspectivas. Era el comentario que se me ocurría a propósito de esa información sobre la reunión de La Habana. Gracias, señor. Pues también el comentario lo vino el revolucionario, el ministro Luis Martínez. Bueno, estaba su pobre niño. Uno de ellos comenzó a oír esas canciones de admirar al pueblo de Vietnam, cómo se enfrentó a cuántas toneladas de bombas, a cuántas, qué sé yo, políticas de arrase, de experimentos de armas químicas, lanzaron, bombardearon bosques completos para unas armas químicas para desfollar, para que cayeran todas las zonas de los árboles, y entonces los vietnamitas no pudieran esconderse, ocultarse bajo los bosques, bajo la selva. Incluso probaron armas químicas allá. Armas horrorosas, sí, eso fue horroroso. La noticia. Y sin embargo, el pueblo de Vietnam no pudo vencer al invasor. Pudo vencer en aquella, la famosa histórica guerra de Vietnam. Ahora, conversar, mirarle los ojos y conversar y oír, sobre todo oír, no hay forma de oír mucho. Al actual presidente de Vietnam, recibir una invitación para ir por allá, invitarle a conocerse en América, pues es una ocasión maravillosa. Y además, hablar de cosas ya más concretas del momento que vivimos en el mundo, eso que decía yo, no estamos solos. Y eso es lo que yo quiero decirle al pueblo nacional, y fue uno de mis mensajes en el discurso que me correspondió dar como jefe de Estado en la cumbre de los 77 en La Habana. Una cumbre importantísima. Y entre otras cosas, que una integración sin pueblos no es integración. Que no podemos limitarnos a estas cumbres. Y las cumbres son necesarias, por supuesto, como seguimos los líderes, los dirigentes, y hablamos, nos ponemos de acuerdo, hacemos declaraciones conjuntas, conversamos de tantos temas, etc. Pero luego, cada uno de nosotros tiene que ir a su país, a su pueblo, a hablarle a su pueblo. Y yo utilicé la expresión que quiero utilizar mucho. Hay que enamorar a los pueblos acerca de la idea de la integración. No es un capricho, no es porque esté de moda, no es por pasar 3 días en La Habana o 2 días en Río de Janeiro cuando fuimos a la cumbre de los jefes de gobierno de América Latina y el Caribe con los jefes de Estado de la Unión Europea. No es visitar Egipto, como voy a visitar Egipto, Dios mediante, el 15, a mitad de junio, después del 15 de junio, la cumbre del grupo de los 15, donde está China, donde está India, donde está Malasia, donde está Nigeria, bueno, donde está Venezuela, donde está Colombia, donde está México también. El grupo de los 15 es un otro grupo más pequeño dentro del grupo de los países del sur. No es por ir a Egipto, es que es necesario, es imprescindible que unamos las corrientes de los pueblos y las luchas de los pueblos. Los pueblos árabes, por ejemplo, allá, otra leyenda de las luchas del siglo XX, Yasser Arafat. Allá nos tuvimos, hablamos, el señor me dio un poco más, sobre el pueblo palestino, sobre los derechos de los pueblos palestinos, acerca de la posición de Venezuela, que no acepta manipulaciones ni amenazas de nadie. Y nosotros hemos dicho que reconocemos los derechos del pueblo palestino, que son los derechos del Papa, porque eso no es que lo digamos nosotros porque somos valientes, no somos rebeldes, ¿no? El Papa también acaba de visitar Palestina, el Papa. Tiene derecho ese pueblo en territorio. Que además es un pueblo que es mucho mejor con Jesús, el revolucionario. Pues también conversar con el líder palestino de Yasser Arafat y con el presidente de Sudáfrica y con tantos líderes de este mundo nuestro. Así que al pueblo venezolano, este pueblo que todos los domingos en su casa, en su sitio de descanso, este día de relax que debe ser, ojalá, todo domingo para toda la familia venezolana, les digo, les invito a enamorarnos de la integración. Vamos a enamorarnos de la integración. ¿Y con quién tenemos que integrarnos primero? Bienvenido, Dávila, ministro del Interior. ¿Con quién tenemos esa chaqueta? Me parece conocida, ¿vale? Empieza por esa chaqueta cuando entra en batalla. Ah, ¿qué nos dice Dávila? Bienvenido. Habla ahí, Dávila. Buenos días, señor presidente. Estamos en batalla. Tenemos una buena noticia para Venezuela con la liberación de esos 6 venezolanos, porque tú llamar la chaqueta porque efectivamente seguimos en batalla, siempre hemos estado en batalla. Donde nada, el coronel la del ministro del interior. De verdad que esa es una buena noticia, la cual ya la veo un poco más adelante y me consta el inmenso esfuerzo. Anoche llegando de Barquisimeto y la vida se fue a reunirse con los jefes policiales, con los jefes de inteligencia, a patrullar. Estamos patrullando, haciendo mayor presencia en las calles, con planes muy, pero muy concretos, muy racionales, muy comedidos, de respeto a los derechos humanos. No vamos a salir tampoco con las policías a atropellar a la gente, no, pero sí a custodiar las propiedades, la seguridad de las personas, en primer lugar, de las vías públicas. Para ya hablar un poco más tarde de estos detalles, pero para no perder el hilo de lo que venimos planteando, pues yo invito al pueblo venezolano todo a enamorarnos de la integración. Claro que la primera integración es la que nosotros estamos llevando adelante entre nosotros mismos, porque un pueblo que esté desintegrado, ¿cómo va a integrarse a otros? Imposible, imposible. Nada que por dentro esté desplazado podrá integrarse a otros elementos. Absolutamente nada. Así que la primera de las integraciones nosotros la estamos haciendo desde hace varios años. Y mire que hemos ganado terreno en esta batalla de la integración. Es la reintegración, la reunión del pueblo venezolano, la gran familia venezolana. Esto, cada quien andaba por su lado hace 10 años. Aquí hace una década la gente andaba sin esperanza, sin rumbo. De verdad que un país caotizado. Ahora, no es que hayan terminado la integración, no, es un proceso largo. Así como la desintegración del pueblo fue un proceso largo, los sectores sociales divididos nos dividieron en capas sociales, en un grupo de excluidos que, como dice Eduardo Balear, los hijos de nadie y los dueños de nada. Los hijos de nadie y los dueños de nada. Sectores excluidos, sectores marginados, niños sin escuela, niños sin médicos, sin salud, gente sin vivienda, campesinos sin tierra, bueno, es decir, un país que está despedazado. Ese proceso de integración, de reunión de la familia venezolana, va en marcha. Y claro que siempre habrá quien se oponga, porque ustedes saben, hermanos todos y hermanas todas, que hay un viejo dicho, pero muy viejo, que dice, un lema, divide y reinarás. Claro, aquí nos dividieron, por un lado, por otro lado, para reinarnos, para dividirnos, para dominarnos. Ahora, un pueblo unido es un lema de las calles, es un lema de los pueblos. Un pueblo unido jamás será vencido. Por eso es que Bolívar está en la tumba ya. Lo estaban llevando a la tumba y seguía trabajando. La última hora, el último aliento de Bolívar fue por la unión. Los pueblos, únanse para liberarse de la anarquía. Así que, desde la primera fase de la unión, la reunión de Venezuela, la reunión de la familia, y por eso aquí estamos en este proceso que nos trajo a la situación actual, y yo hago un llamado, ayer lo hacíamos en Barquisimeto, ante una multitud encendida de pasión, de ganas de patria, miles y miles de personas allá en Barquisimeto, en todas partes, donde estamos desde siempre visitando al país. Vamos a seguir cada uno de ustedes. Vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un acuerdo. Cada uno de ustedes propóngase buscar, reunir, atraer a otra persona. Ojalá pueda hacerlo cada día. Si usted sabe de un amigo, familiar que esté por allí indeciso, que ande como sin rumbo, que esté confundido, que tenga miedo, eso es válido, tener temores, tener dudas, incertidumbres, y especialmente cuando hay tantas manipulaciones, tantas perturbaciones. Pero si usted, amiga o amigo, está bien claro como nosotros al menos de vida, de cuál es el rumbo, la unión de los venezolanos, la salvación del país, la reconstrucción nacional, la revolución bolivariana, pues vaya hoy mismo, no pierda tiempo, no pierda ni un día. Vaya a buscar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar que está confundido y háblele. Y háblele, convénzalo por el bien del país. Es la unión de Venezuela. Y más allá de Venezuela, pues también hemos comenzado el proceso de unir al pueblo. mundo de América Latina y del Caribe. Te invito a todos los venezolanos a que abran los brazos a los pueblos del mundo, comuníquense, el que pueda comunicarse. Puede ser por internet. Ahí estaba aquí en María, nos habían comentado que estaba, bueno, interactuando con un joven colombiano. Un joven colombiano que estaba en internet preguntando a otro venezolano que si en Venezuela por fin qué es lo que estaba pasando, que si es una tiranía, una democracia, que es una se mete ahí y además empezó a enviarlo. Gracias. secundaria, primaria, etcétera. Ha cumplido una gran tarea, pero no tiene limitaciones en cuanto a contrato personal, en cuanto a empleo. Yo lo que puedo es hacer contacto, vamos a hacer un contacto con el Ministerio de Infraestructura, Yolanda, donde ahí sí hay proyectos de gran envergadura, donde pudiéramos tratar, vamos a tratar de que pudiera colocarse en alguno de esos proyectos, bien sea aquí en el centro del país o en alguna zona de Venezuela, porque tú sabes que nosotros estamos impulsando la reconstrucción del país hacia el sur, por ejemplo, y estamos pensando y ya planificando hacer ciudades, y tú eres arquitecto y tienes un gran conocimiento acerca de eso. Vamos a hacer, por ejemplo, ayer anunciamos en Barquisimeto el inicio para dentro de muy pocas semanas de la construcción de una nueva ciudad en Lara, entre Barquisimeto y Quío. Eso va a ser una ciudad nueva, unas ciudades pequeñas pero muy cómodas, de unas 4.000 viviendas, con viviendas de 70 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, pequeños edificios de apartamentos, dignos, no esas casas chiquititas, ¿no? La ciudad va a ser pequeña porque va a ser 4.000 o 5.000 viviendas, pero además con instalaciones educativas, de salud, áreas deportivas, áreas de esparcimiento, una ciudad verdadera, con todos los servicios. Así que, bueno, a lo mejor tu hija pudiera, ¿cómo se llama tu hija? Yo permiso pudiera, ojalá. Yo voy a encomendarle al ministro de la Secretaría, que está a mi lado acá como siempre, Francisco Rangel, que hable con el general Cruz Weber, que es el presidente de FONDUR, y quien está llevando adelante el Fondo de Desarrollo Urbano este proyecto de las nuevas ciudades. Ya comenzamos a hacer dos en los valles del Tuy, Ciudad Plaza, perdón, Ciudad Zamora y Ciudad Miranda. Y también iniciamos una nueva ciudad al sur de Valencia, Ciudad Plaza. Y ahora vamos a la Lara. Así que, por ejemplo, en esos proyectos pudiera, ojalá, haya colocación para tu hija de banda. Y tu esposo también, Rangel, se va a encargar de llamarte a ver dónde pudiéramos ayudar a tu esposo para que consiga una colocación. ¿Y cómo están los peques? Aclararle al país los puntos de vista a buscar el fondo para que la gente no sea manipulada, para que la gente no sea engañada, para que la campaña perversa que tiene Frigorito II y todos los que lo apoyan, que tienen mucho poder, porque como ustedes saben, lo que están tratando es, y no podrán lograrlo, detener la revolución, no van a poder. El 28 de mayo tiene seguro. Y me alegro mucho que haya más de 500.000 nuevos votantes. Eso es indicio de que la juventud, especialmente, se está incorporando al proceso político. Entonces, eso es algo muy significativo. Pero bueno, en resumen, Yolanda, gracias por tu consejo. Ustedes van a responder. Yo le doy una respuesta fundamentalmente al pueblo venezolano, que siempre ha sabido responder con altura a tanta infamia, a tanta traición y a tanta manipulación. Yolanda, que yo te acompañe a ti y a tu familia. Bien, presidente, tenemos otra llamada en línea. A ver si se odia desde la calle. Adelante, no se odia, pero yo te lo escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes, Raquel? Hola, ¿qué me hablas, Raquel? Sí, no. ¿Aló, si tú estás tú, verdad? ¿Lo puedo decir? De aquí, Maracay, papá. Ah, tú estás en Maracay, ¿de qué sitio? Papá. Ah, papá, ¿dónde? ¿De qué parte de Maracay es eso? Estuvo aquí a Palomel. Ah, mira, padre, me lo voy a ver si lo ubico. Mira, donde está la bomba, una bomba que es una X, una cruz. Por ahí, más o menos. Ajá, más allá de la base de la no, antes. De poco de azufre. Yo me acá el de seguro de la guerra. Ah, yo estoy ubicado. Yo vi que estaba cerca. Tú sabes que yo vi muy bien en el barrio Francisco de Lanza, con el hombre. Al frente del barrio Francisco de Lanza, yo vi un vecino que vivía allí, del año 1977. En un rancho que tenía ahí un tío mío, que ahí estaba recién casado y bueno, no tengo ni idea de un tiempo, como 6 meses. Bueno, dime a ver si. Siempre hablamos, tengo un problema. Ajá. Yo soy padre, mi padre tengo 21 años, pero tengo un hijo de 11 meses, y digo que no problema, siempre le digo que se pare. Tiene 11 meses. Pero ya de las 11 meses ya tiene más de 10 operaciones. O sea, porque él tiene un problema de una válvula, pero ya le han cambiado dos válvulas. Porque tiene la última vacuna que la segunda, pero se me había acabado la vacuna. Entonces tengo un grave mal, estaba sin un mal, entonces no recomiendo la vacuna. Tengo un tengo más feo porque ya no tengo nada, seguro que es un error, ya no estaba. Tratamiento y todo. Mira, Alexis, ¿qué hora te lo tuviste? 11 meses. ¿Y cómo han operado? Ya, como lleve. ¿Dónde lo han operado? En el seguro ayer, que no tuve nadie de los flujos. ¿De ellos se falla? Sí. ¿Y cuál es el estado de la vitamina? Yo, claro que no soy médico, no conozco el caso particular de mi hijo, como decía el doctor Rodríguez Ochoa, pero sí te voy a decir algo. Allá en Marina, allá en tierra, cuando yo era muy joven, de final de bachillerato, uno de mis amigos del liceo, donde yo estudiaba, en su casa me iba mucho a estudiar, hacíamos un equipo de trabajo. Un hermanito de él, pequeñito también, sufría de hidrocefalia, señores, ¿no? Hidrocefalia. Y sé que lo llamaban a Barquisimeto, era un dolor, aquella familia era una tragedia, porque el niño cada dos semanas a Barquisimeto le colocaban esa válvula, era un dineral lo que le cobraban, era gente muy pobre. Sin embargo, gracias a Dios y al esfuerzo de la familia, y de la ayuda de amigos y de médicos, ya hoy está un hombre, el muchacho, yo lo vi hace poco, yo llevo él como, será como 10 años de edad, algo así. Yo tenía 16, yo tenía como, no, yo le llevo como 18 años. 16, 15 años, más o menos 15 tenía, era un niño, de menos de un año. Yo le llevaré como 15 años. Así que lo voy a tener ahorita, yo tengo 45, voy a tener como 30 años. Y se graduó, un profesional, creo que es abogado y trabaja en Marina. Así que, bueno, levántese ánimo a veces. Fuerza, ánimo, pídele a Dios. Y además de pedirle a Dios, pues vamos a trabajar nosotros para que tu niño se salve y que recupere la normalidad. Esa es una enfermedad que se presenta en muchos casos, y muchos, pero muchos casos son solucionados gracias a la sociedad, a la oportuna atención que no le va a faltar en este caso a tu hijo. De todos modos, al margen que el ministro Gilberto Rodríguez decida, Alexis, yo voy a encomendar también al ministro de Secretaría y a María Antonieta, que está por acá del Fondo Único Social. Vamos, aquí está el teléfono de Alexis, vamos a hacer contacto con él. Si hubiese necesidad de traer al niño, hacer algún estudio especial aquí en Caracas, si hubiese necesidad, pues lo traemos y le apoyamos con todo lo que hay que apoyarle desde el punto de vista médico. Un abrazo a Alexis, a ti y a tu esposa, y ánimo viejo, vamos, vamos, que se me va a vivir, no se me olvide, Dios mediante. Un abrazo a todos. Siguen las llamadas, presidente, y las comunicaciones, porque aquí tenemos, por ejemplo, unos poemas de una dama venezolana, una compatriota, Bianca de Arrieschi. Le manda a estos poemas al presidente de la República, tiene un libro que se llama Matices y otro que se llama Felicidad de Centauro. Vamos a entregar Blanca, como lo pediste, estos poemas al presidente de la República. Tenemos muchísimas llamadas en espera, muchísimas llamadas en línea. Y está bien. No le está ni siquiera un verso, ¿vale? Sí, ya lo vamos a leer. Ah, sí. Muy lindo. Mira, fuerza, sí. Él me dice, se dan fuerza, puede tener mucha fuerza. ¿Qué tal si no es conmigo? Si es conmigo, si hago fuerza conmigo, si no es que el pismo de la mano, yo voy a estar preso y todo el sábado, ¿no? Pues yo sí le voy a decir, no, ah, no, sí, no llegué tanto. No llegué tanto, pero si tú te comandaste que me un... Sí, por ahí, sí. Mira, aquí dice... Se llama fuerza esto. No te detengas a detenerte conmigo. No te detengas sentado, esto no es conmigo, esto es con el pueblo. Vamos a lanzarse al pueblo. Esto, ella me da lo que dice aquí, es una dama, ¿cómo se llama? Blanca de Arrieschi. Blanca, una blanca dama de 71 años. Ay, mi vieja bella, mira, pero mi vida de este pueblo. Más bonita de este pueblo que me dedica a mí esto, pero yo, Blanca, permíteme, abuela, relanzar esto para el pueblo, porque el pueblo necesita mucha fuerza, necesitamos mucha fuerza para avanzar en la historia, para poder romper las cadenas. Así que cuando se habla aquí de mí es al pueblo, así lo tomo. No te detengas en estado a qué estarán aportando. No permitas más desmanes ni respeto a tu mando. ¿Quién ha visto un presidente tratar como fueron tratados? O establece jerarquía y a ellos se desbarando. Porque te dirán acaso que te están alimentando. Mira, pero qué bueno, ¿verdad? Bueno, que la jerarquía del rango es para el pueblo, abuela Blanca. A mí no me importa que me cacheteen, ¿verdad? No me importa que me apuñaleen, incluso, como lo han hecho algunos. Porque lo que importa es el pueblo. ¿Cuántas veces han apuñalado al pueblo? ¿Qué puede mostrar un hombre de un pueblo? ¿Cuántas veces han traicionado a este pueblo? ¿Cuántas veces lo han engañado? ¿Cuántas veces lo han alentado, lo han atemorizado? Así que, por eso te decía yo, esa carga de fuerza, ese centauro al que tú te refieres, debe ser el pueblo venezolano. No te detengas, pueblo. Date tu puesto, tu rango. No permitas que te sigan faltando el respeto. No permitas que te sigan engañando, pueblo. Así que, gracias, Blanca. Y con ese rayo de fuerza, pues nos das más fuerza para seguir en este agote de centauros que llevamos hacia el horizonte. Que Dios te bendiga bien y que vivas muchos años más con nosotros. Así es, presidente. Una dieta Pacheco, una compañía compatriota damnificada de Vargas, le desea solicitar una vivienda, se encuentra en problemas y se comunica con el programa a los presidentes. Oriota, te escucha, presidente. A los presidentes. Hola, Oriota. Ajá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oriota? ¿Tú estás en dónde, Oriota? Ay, sí, en el aeropuerto internacional. No, pero bueno, recibí un mes y una gran pregunta de tu familia de los Pachecos. Bueno, estamos bien. ¿De dónde son ustedes, los Pachecos? Nosotros somos de Colombia, pero... Ah, de Colombia. De Venezuela. ¿De qué parte de Colombia? De Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Cartagena. Cartagena, pedazo de leyenda. Yo estoy en Cartagena del año pasado, es una asociación. Sí. Manuvalle, que la zona de presencia de San Valle, en la bahía. Sí, en las calles coloniales. Que voy a llegar, que no la conozco, porque yo vine a 11 años, no vivo no más nunca. Ella, Cartagena de India. ¿Hay algo que volvió al fútbol? Sí, señor. Doña, que me dio manifiesto a Cartagena, en Pilar de las Marias, ¿no? Sí. Cartagena. Cartagena es nórdica, Cartagena resistió, no sé, más de 20 asedios, ni más de invasiones, y ahí está Cartagena hermosa, además, como un pueblo alegre, ambicioso, como el allá, un pueblo allá, un pueblo de Cartagena. Bueno, abierta y dime. Bueno, presidente, primero que nada, yo he llamado muchísimas veces en tu programa y se me había resultado imposible la comunicación. Logré llamar una vez y me comuniqué, pero no pudo atenderme. Y personas me habían dicho, mira, eso es mentira, ese programa es una trampa que tienen ellos montado. Incluso a mí cuando se comunica, pues entonces me doy cuenta de que la trampa no existe, de que sí puedes hacerlo y que, bueno, a través de ello, yo le pedí primero que nada, yo solo puse las manos en la premisa y yo puedo comunicarme con el presidente que atiende mi necesidad. Y ahora tengo, bueno, le agradezco de hacerme obvio. Bueno, gracias a Dios, pero comunicamos. Lo que pasa es que, bueno, las trampas, tú sabes que las han montado por aquí, ¿no? Quisieron meternos en una trampa. Nosotros logramos salirnos de la trampa, nos tenían entrampados, ¿no? Y ahora estamos libres, recorriendo lo que tenemos que recorrer. Las trampas las han montado otros, nosotros somos incapaces de eso. Pero de todos modos, dile a la persona que te haya comentado, si tiene alguna duda, alguien, bueno, que se presente a la Guardia Nacional, que vaya donde estamos nosotros, nosotros lo invitamos, que vea cómo hacemos este programa, qué trabajo tan intenso. Lo que pasa es que, bueno, las llamadas son demasiadas, se acumulan las llamadas y bueno, podemos entender, es imposible a todo el mundo. Fíjate que el programa estaba inicialmente previsto para una hora cuando comenzamos. Ajá. Y luego pasamos a dos horas. Sí, sí. Y a veces en tratar eso sí, sí. Pero bueno, bien, dime. Bueno, presidente. ¿De qué se trata tu asunto? Bueno, mire, yo tengo muchas causas con las cuales no. La primera es que yo no fuera de mi casa. Nosotros tuvimos que abandonarla el día domingo. Debido a la situación de la valla, ¿ves? Y mi casa, yo no pude ir a la valla porque tenía un familiar hospitalizado, mi niña se enfermó y tuve que permitir que murió, por cierto, el 11 de febrero. Pero mi casa se metieron, presidente, me la quemaron, se llevaron unas cosas y me quemaron mi casa. Y sabes que no fueron personas extrañas, fueron los vecinos. ¿Ves? Y yo me he movido dos veces hasta ese lugar, buscando yo a ese tío para mí, si he recuperado, que para mí con otro no lo pude lograr. Y yo creo que la primera vez que no me quedé así, o sea, ¿sabes? Pero mira, Rodríguez, fíjate tú, dices que la casa tuya estaba en buenas condiciones, con la traída. O sea, imagínate, una casita que yo tenía tirada de mi carrito. Esa quedó en un estado. Por cierto que hoy se están cumpliendo 4 meses de la tragedia de Vargas y vamos a hablar un poco más adelante de ese tema y de los planes que están en marcha y lo que vamos a hacer. Y para eso hemos invitado al ministro Carlos Hernández, que está con nosotros en la autoridad única para la recuperación de Vargas. Pero fíjate, tu problema, tu problema. Ajá. país lo está oyendo, que a su casa, que había quedado en pie, entraron, la quemaron, se llevaron las cosas, y que eso lo hizo la MISIP, dice tú. No, yo no oí mal, le dije yo. Unos vecinos. Un vecino de Bolívar. Yo no vi nada de eso, ni me iba a avisarme, tu caso que la quemaron. Pero hay testigos de eso. Sí, señor. Entonces me dijeron que la quemaron y yo no tengo miedo más, presidente, porque eso fue mi cuarto de toda la vida. Eso ha sido, yo conozco lo que es una ocasión. Bueno, mira. Un esfuerzo para hacer eso. Y yo lo estoy viendo todavía. Yo no tengo, o sea, yo no tengo caso, yo estoy en, yo empecé en el lejano oeste, como le digo yo, en casa de mi suegra. ¿Y cuatro tienes hijos? Yo tengo tres niños. ¿Y trabajas dónde, Olleta? Aquí en el aeropuerto. Bueno, mira, Olleta, aquí estoy mirando al ministro del Interior, que está a mi frente en la mesa, aquí donde está. Y yo voy a comentar al ministro Ávila, el caso tuyo, ¿no? Vamos a ir a ordenar una investigación sobre esta denuncia, vamos a coordinar con la fiscalía, con quien tenga que investigar esto, la Defensoría del Pueblo. Pero especialmente dedicarle de todo eso que está luego. Ahí está, oye, está el ministro Ávila, le va a hablar y va a hacer contacto conmigo posteriormente. Y no, oye, te agradezco que me dejes alguna seña a través de la cual podamos tomar contacto. De todas maneras, yo te voy a adelantar mi teléfono para que puedas anunciar. Ya me informa el ministro. Aquí tenemos el teléfono. Aquí tenemos el teléfono. Aquí tenemos el teléfono. Voy a contar contigo, Olleta, y le voy a ocupar de esto inmediatamente. Bueno, gracias, Ávila. Pero otra parte, Olleta, fíjate. ¿Te ves mi familia, Olleta? Bien, fíjate. Nosotros mañana vamos, ya más tarde, repito que anunciaremos algunas cosas para ver. Pero mañana vamos a iniciar la construcción de unas viviendas, ¿no? Unos apartamentos, como cuatro barcas. Y otro por aquí, por Caracas, que no está en marcha, ¿no? ¿Cómo se llama la zona de Caracas donde están construyendo? Más adelante tenemos. Bueno, presidente, en realidad tenemos un conjunto importante. En realidad, solo no me caga ni cómo que sea. Bueno, no importa, después hablamos del tema. Mira, Olleta, mañana vamos a poner en marcha un conjunto de viviendas de Vargas, otro en Caracas ya están en marcha. Aquí en los valles del Tuy estamos haciendo una nueva ciudad. ¿Cómo se llama lo de aquí? Macarao, Vista Alegre, Ramo Verde, Los Teques. ¿Ramo Verde cuántos son Los Teques? Que Los Teques son 300 viviendas. 300, que son tipo apartamentos, ¿no, Carlos? No, estas son viviendas de familia. Viviendas de conducta. Y aquí en Macarao son unas 300. En Macarao son sobre todo para la gente. Son 300 viviendas. Y tenemos también Santa Teresa, 144 casas. Santa Teresa. Tuve. Otra que yo me tengo que ya bueno. Gracias, Carlos. Carlos Menante, uno de la autoridad única, que está trabajando de manera extraordinaria en estos planes. Pero, oye, para ti que nos quedaste sin vivienda, ya nada, en el lejano oeste, como tú dices, y tus hijos estudiando y todo un problema familiar, vamos a lo. Aló, oigan. Sí. La casa quedó, o sea, no es que quedó anulada, ella está parada. Uh-huh. Yo fui al fondo único pidiendo una ayuda. Me atendió una señora de nombre llamada, muy amable, y me dijo que debía redactar una carta para ver si era el señor William, creo que se llama el presidente, y me ayudó a conseguir materiales. Pero yo lo que necesito, o sea, si es la construcción de casa, no importa, yo lo que necesito es la ayuda para hacerlo rápido, porque no estoy muy bien donde estoy. Y necesito de verdad hacerlo rápido, antes me dirá dónde tengo que ir. Pero necesito que me ayude, yo tengo conmigo también mamá y mi papá, que también tenían su casa ahí en Cuarapal, igualito, en cuarto de año, mi papá es un señor de 74 años, mi mamá de 60, y ellos vivían con una bodeguita. Usted sabe que uno cuando es extranjero pues tiene mucho más dificultades para lograr las cosas. Entonces, cuando fuimos al fondo único, nos dieron una cuestión para que podamos al crédito de ese para comprar su casa, ¿sí? Y una de las cosas que pide es que, bueno, que sean venezolanos. Yo no sé si para nosotros hay una posibilidad. Mi papá, igual que nosotros, tenemos más de 20, mi papá tiene más de 23 años aquí. Y es un señor mayor y la casa también se la destruyeron, se la empujaron de todo, no le dejaron absolutamente nada. Y lo que no pudieron llevar se lo destruyeron. ¿Y hasta ahora qué te han respondido allí? Mire, yo me moví a un lugar que fue allá en Aguayala, allá en la pies aquí en el aeropuerto. Y me dijeron que o sea, las personas que antes de entrar me dijeron, mira, para ayudarte tienes que tener una posición económica buena, si no, nadie te va a ayudar aquí. No, eso no es así. Mira, nosotros sí, mira, ahorita, si algún sector nosotros hemos ayudado en tener instancia a los más necesitados, y no nos importa que sean colombianos, venezolanos, peruanos, aquí en la Corte Fina, que están viviendo desde entonces, desde hace 4 meses, familias enteras, ahí duermen, ahí comen, ahí estudian, y hay algunos colombianos allí y ecuatorianos, y yo he hablado con ellos y con allá en el grupo también, así que eso es totalmente falso. Y todo eso te mintió, te están mintiendo. Nosotros, si algún sector hemos tenido en primera instancia, lo hemos necesitado. Ahora, el caso tuyo es reparar tu vivienda. Habría que ver en qué sector, Renato, encárgate de ubicar dónde está la vivienda de Julieta, en qué sector de aquellos que hemos clasificado, porque nosotros, Julieta, hemos estado haciendo un trabajo científico, un trabajo con mucha calma. Algunos sectores, hay vivienda donde no se va a poder arreglar, aunque la vivienda haya quedado de pie. Hay sectores que siguen en peligro de nuevas avalanchas en futuros inviernos o de que el río vuelva a crecer. Entonces no podemos autorizar a la gente a que reconstruya su casa aun cuando no haya sufrido daño alguno. Habrá que demoler algunos sitios. Ya eso está definido. Hay otros sectores donde sí vamos a autorizar que la gente reconstruya su vivienda y vamos a apoyarlo y vamos a buscar los materiales y trabajaremos juntos allí. Hay otros sectores donde se van a hacer edificios nuevos, pequeños edificios, apartamentos, etc. Es decir, ya eso está zonificado. En realidad no recuerdo, me parece que fue en el 94, 95 por ahí. Ah, 90, sí, yo estuve recorriendo todos esos pueblos, bueno, varias veces, pero la primera vez creo que fue el año 94. Ajá. Que llegamos hasta Santa Elena. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues le cuento que lo conocí en un restaurante, estaba comiendo en la cocina, ¿se acuerda? Estaba yo comiendo en la cocina. Sí. A mí me gusta mucho meterme en la cocina a comer. Ay, sí. Señor presidente, qué lindo. ¿Y tú qué hacías por allá? ¿Tú vives en Upata? Bueno, mire, imagínese, sí, yo vivo aquí en Upata. Y entonces imagínese que a mí me dijeron que usted no se iba a ir si yo no iba y lo saludaba. Qué lindo. Y entonces, Ángela, ¿cómo está tu familia? Ay, bien, mire, y entonces, dime. Mire, usted me atrapó con su proyecto, le cuento. Te atrapé con mi proyecto. Sí, señor. Ese no es mío. Ese es tuyo también, es del pueblo. Sí, es del pueblo. Bueno, es el caso. Aquí tengo dos problemas graves. A ver, ¿cuáles son? El uno es de ambiente. Ambiente. Ambiente, ambiental. Mire, aquí tenemos un río bello que atraviesa todo el pueblo, pero a ese río está contaminado. ¿Cómo es que se llama ese río? El río Yocoima. Al Yocoima, que mire, está contaminado. Sí, yo le he mandado 5 correspondencias y no he logrado comunicar, o sea, que tenga aunque sea una respuesta, pero no importa, ya estamos aquí hablando. Este río está contaminado. Uh-huh. Y a la orilla del río viven miles de familias, miles de niños, miles de jóvenes, miles de adultos que utilizan esas aguas para bañarse, para beber, para pescar, para regar las hortalizas, para todo lo usan ese río. Y a ese río lo que le caen son las cloacas de todos los habitantes de Upata y de todos los habitantes que vemos por acá, ¿entiendes? Así que imagínense el problema tan grave de que esos niños, esas personas, utilizan esas aguas, o sea, que es la propia esencia de las heces fecales. Total, que esa gente se está involucionando, señor presidente, mire. Y entonces las autoridades que están, pues, encargadas de velar por estos asuntos, como es el ambiente y eso, y la sanidad y eso, pues no toman mucho en cuenta. Es más, me dicen que deje eso tranquilo, porque ese es un problema que no se va a arreglar, porque ese es un problema de toda Venezuela, y que todos los ríos de Venezuela están contaminados, y entonces yo le digo, no, mire, no importa que los ríos de Venezuela estén contaminados. Claro, claro, eso no importa. Mira, Ángela, fíjate tú, el problema, en verdad es un problema grave, que hay en todo el país. Fíjate tú, el lago de Valencia. Ajá. El lago de Valencia lo contaminaron a lo largo de todos estos años. El lago de Maracaibo, eso está, bueno, que no se puede consumir el agua, y es un inmenso lago. El río, bueno, aquí mismo en Caracas, el río, el Guaire, Eso era un río hermoso y ahora está contaminado, pero al extremo. El río Tuy, aquí en los valles del Tuy. Bueno, los ríos del país, los lagos, las costas del mar, contaminadas en una buena proporción, porque, bueno, nunca hubo de verdad una política ambientalista de respeto a todas estas cosas tan importantes para la vida, como tú dices, de los niños y de todos, del futuro. Ahora mira, Ángela, eso es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que eso no tenga solución. Quien te haya dicho eso está mintiendo. Claro que eso tiene solución. En Francia, el río Sena estuvo contaminado muchos años y hoy no tiene ningún tipo de contaminación porque lo purificaron, lo trataron. Eso tiene arreglo. Así como se contamina, también se descontamina. Pues nosotros hemos iniciado un proceso para descontaminar esto. Hace poco firmamos algunos recursos financieros necesarios para toda una descontaminación de la costa del Golfo de Paria. Recuerdan ustedes que en gabinete firmamos unos recursos extraordinarios para lanzar todo un proceso. Esto es a través del Ministerio del Ambiente. El Ministro del Ambiente no está con nosotros, pero anda trabajando en sus cosas, andamos trabajando en equipo. Así que, bueno, vamos a tomar nota, Dávila, vamos a tomar nota porque a través del FIDES, coordinando con el Ministro de Planificación y Desarrollo, o la Ley de Asignaciones Especiales, bien podemos, Ángela, hacer un plan especial para la descontaminación de este río que cruza la población de Upata y que Ángela está denunciando, se encuentra desde hace mucho tiempo contaminado. Ángela, ¿me estás oyendo? Sí, cómo no. Sí, cómo... Bueno, ese es el primer problema. Vamos a enfocar esto, vamos a coordinar, Dávila, una comisión por allá que vaya a hacer una evaluación junto con el Ministro de Salud, que está presente, y el Ministro del Ambiente, a hacer un equipo. Tú sabes, uno de los problemas, de todos modos, Ángela, que hemos tenido en este caso con el Estado Bolívar, donde estás tú, ese gran Estado de Venezuela que es el Estado Bolívar, que es que no tenemos de verdad colaboración con del gobierno regional, de las alcaldías, porque nosotros, sí, está bien, está bien, pero tú sabes que las alcaldías y las gobernaciones deben ser las instancias, y para eso existen, y para eso tienen el dinero que se les asigna, y los funcionarios y los recursos. La alcaldía de ahí de Upata debería desde hace mucho tiempo haber tomado ya cartas en ese asunto y hacer un plan y un proyecto junto con ustedes, con Ángela y todas las Ángelas que viven allí y toda la gente de Upata, un proyecto para salvar el río y para impulsar el desarrollo de Upata. Pero los alcaldes generalmente no le hacen caso a eso, no oyen el clamor de la gente, el gobernador que tenemos allá en Bolívar mucho menos. Ahora, yo por eso les digo, ustedes tienen en sus manos, y eso es una oportunidad que nos ha dado el proceso constituyente, este proceso de relegitimar mandatos, ojo pelado, y eso se lo digo a todos los venezolanos, no solo a Ángela. Ahí donde ustedes están, en sus pueblos, necesitamos alcaldes que trabajen sin descanso para solucionar tantos problemas de las comunidades. Necesitamos gobernadores que trabajen de verdad por sus pueblos. Así que háganlo. Ustedes tienen en sus manos la oportunidad de relegitimar verdaderos dirigentes democráticos, verdaderos líderes populares, revolucionarios, que nos ayuden, porque un solo palo no hace montaña. Nosotros hacemos hasta donde podemos, pero necesitamos dirigentes allá en el pueblo, alcaldes, los consejos municipales, los gobernadores, de los poderes locales, que sean de verdad poderes democráticos, es decir, que trabajen con el pueblo y por el pueblo. De todos modos, mientras tanto, Ángela, vamos a tomar cartas en el asunto para Upata, Dávila. Ajá. Tenemos, Ángela, ¿nos está oyendo todavía? Sí, cómo no. Ajá, pero tú tenías otro punto, Ángela. Sí, el de los campesinos. Mire, aquí en los campesinos aquí del municipio Piar estamos desamparados. Los campesinos del municipio Piar. Totalmente desamparados. Mire, no hay agua, no se consigue agua por ninguna parte. No hay luz, no hay atención médica, no hay transporte, no hay vialidad. Imagínate tú, no hay agua, no hay luz, no hay transporte, no hay vialidad, no hay atención médica. No hay nada. Mire, señor presidente, yo le pido, por favor, mande una comisión para que venga y haga un reordenamiento, para que haga un censo de las personas, porque aquí la gente de los campos estamos asustados porque hay una cantidad de gente que está metiendo una cantidad de embuses por allá, porque como no hay ni luz, ni hay agua, ni hay nada, pues imagínense, no hay centro de comunicación, no hay nada, entonces cualquiera puede ir a hacer por allá proselitismo en contra. Entonces queremos que por favor... Tú estás hablando, me estás hablando, Ángela, ¿de qué caseríos? Mire, por lo menos le hablo del manganeso. El manga... manganeso. El güey. El güey. Bueno, le estoy hablando de esos dos caseríos que son los que más contacto tenemos, y el de las adjuntas. Y las adjuntas, son tres caseríos. ¿Y esos caseríos quedan a cuánto tiempo por tierra de Upata? Bueno, mire, a las adjuntas queda a media hora, 20 minutos. El otro, el güey queda como a media hora también, una hora por ahí. Bueno. Y el, lo mismo el manganeso, o sea que están cerquitas por acá, pero mire, todo eso está, pero eso es horrible con la cuestión del agua. Mire, señor presidente, yo le pido por favor, venga para que se dé cuenta cómo están los campesinos, cómo estamos los campesinos de arruinados, de botados, de acabados. Imagínense que ahora están cobrando y que van a cobrar 300,000 bolívares por talar una hectárea de terreno. ¿Quién les cobra 300,000 bolívares? El Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente antes estaba cobrando 100,000 y ahora dijeron que tenían que habían aumentado a 300,000. A mí me van a matar por aquí, señor presidente, pero yo digo lo que las cosas que están pasando aquí. No, ¿quién te va a estar matando? Nadie te va a matar. Bueno, porque... pero mira, el Ministerio de Ambiente, ¿de dónde te cobran 300,000 bolívares? Bueno, el domingo pasado una reunión donde se dijo que en el futuro se van a cobrar 300,000 bolívares. ¿Quién les dijo eso? Un enviado, un comisionado del Ministerio de Ambiente. ¿Del Estado Bolívar? De aquí. Bueno, yo no sé de dónde sería. Eso me lo... ¿Dónde se reunieron ustedes? Allá en el manganeso, en un sitio donde se está programando una cooperativa. Bueno. Yo voy a mandar a investigar todo eso, Ángela. Ahora, lo que yo te quiero insistir, a ti y a todos los que nos están oyendo, es que, bueno, yo soy un solo ser humano. Yo, por supuesto, no puedo estar en todo el país al mismo tiempo, estar pendiente de cada caserío, de cada pueblo, de cada barrio, es imposible. Y igualmente los ministros que me acompañan. Por eso es que es muy importante lo que está ocurriendo ahora mismo rumbo al 28 de mayo. Porque una de las más grandes limitaciones que tenemos en este año de gobierno que hemos tenido, precisamente es que no tenemos alcaldes que de verdad, con muy, muy raras excepciones, que se pongan a trabajar, a hacer un diagnóstico, es decir, a recorrer pueblo por... Un alcalde, por ejemplo, tiene que recorrer de manera permanente pueblo a pueblo. Pueblo por pueblo, tiene que ir a hablar con la gente en la calle, en la esquina, meterse en las casas de la gente, a ver cómo están los problemas del agua. Es un problema de la alcaldía. Ese problema de agua es de alcaldía, de las gobernaciones. El problema de la energía eléctrica, el problema de los caminos de los campesinos, ese es un problema de los alcaldes de esos municipios y de la gobernación del Estado. No es un problema del gobierno central. Nosotros asignamos los recursos desde aquí, para que allá en la gobernación hagan sus planes y desarrollen sus proyectos, para que los alcaldes hagan sus planes en función de lo que necesite la gente y hagan sus proyectos para la gente, pero eso no ha sido así durante muchos años. Por eso yo insisto, amigas y amigos de toda Venezuela, en este proceso electoral que ya arrancó prácticamente, ya las candidaturas están en la calle, ya ustedes están viendo las caras, ustedes saben quién es quién. Bueno, escojan alcaldes de verdad que garanticen el proceso de cambio, que garanticen la atención a los problemas del pueblo, que garanticen la atención a los campesinos, que gobernadores que hagan lo mismo, que garanticen que el proceso vaya adelante. Bueno, Ángela, hemos tomado nota y yo voy a dar algunas instrucciones para ayudar a toda la gente de Upata y a toda la gente de estos caseríos del municipio Piar del Estado Bolívar. Pero recuerden que ustedes tienen en sus manos buena parte de las soluciones de estos problemas. Un abrazo, Ángela. Y a pesar de que estamos en la casona, hay muchas personas reunidas en la parte exterior que quieren comunicarse con el presidente. Entonces vamos a hacer contacto con Roberto Ruiz desde nuestra unidad móvil. Adelante, Roberto. Bien, gracias Julio Cabello, gracias Juan Barreto, gracias señor presidente Hugo Chávez Frías. Aquí tenemos a mucha gente que quiere elevar sus planteamientos y su palabra de salutación al primer magistrado nacional. Son ellos Rafael Torres, también Julio Machado y Carmen Teresa Salcedo en esta primera ronda. De inmediato el señor Rafael Torres, el presidente le escucha. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Rafael. Soy de Caricuao y quiero... Tengo un comité de base desde octubre y no he podido comunicarme con usted. Así que le he mandado varias cartas a Miraflores y no me las han contestado. Entonces quisiera saber algo sobre eso, si se puede seguir trabajando o no. Mira, Rafael, primero mi saludo a ti, a toda la familia. Tú eres de Caricuao. Sí, de Caricuao. Dice que tienes un comité de base. Explícame un poquito eso, a ver. Tengo un comité de base constituyente con Chávez desde octubre. Y ha estado bregando para comunicarme con usted y no he podido. Bueno, llegó el día de comunicarnos directamente. Bueno. Ahora, tú sabes que hay muchas formas de comunicarse. Muchas formas. Ahora, lo que quiero decirte es, primero que nada, que no hace falta que tú me preguntes a mí si hace falta o si están autorizados para seguir trabajando. Claro. Mira, Rafael, dígame. Y a todos los que nos están oyendo, que están allá en Caricuao, en los barrios, en los caseríos, estamos apenas comenzando un proceso. Esos comités de base, o esos comités bolivarianos, o esas redes populares, esa unión del pueblo en los barrios, en las calles, en los pueblos, eso es algo fundamental. Así que ustedes han hecho, están haciendo lo que tienen que hacer, organizando comités constituyentes, porque el proceso constituyente no ha terminado. Y Rafael nos está dando una señal, fíjate tú, con su intervención. Nosotros aprobamos una nueva constitución el 15 de diciembre, hace 4 meses. Pero apenas estamos en un proceso de transición rumbo al 28 de mayo. Este proceso de transición es muy difícil, como toda transición. Es decir, salir de una situación a otra. La otra situación es la aplicación, la ejecución de todo lo que se aprobó en la nueva Constitución Nacional. Y eso nos llevará varios años. Eso nos llevará años de trabajo para que el país se vaya transformando de verdad, tal como está señalado en la nueva Constitución. Así que ahora es cuando tenemos trabajo por delante, Rafael. Ese comité de base, yo no solo te diría que sigan trabajando, necesitamos que sigan trabajando, pero multiplíquense. Así como Jesús multiplicó los panes, ustedes multipliquen esos comités de base. Que en vez de uno en Caricuao, ahí mismo en Caricuao pudiera haber 1,000 comités de base, y que en cada sitio, en cada esquina, en cada cuadra, haya un comité de base bolivariano, constituyente, revolucionario, para defender e impulsar y garantizar el proceso de cambio, el proceso revolucionario. La única garantía de este proceso se llama el pueblo organizado, Rafael, así que nos está dando una gran lección. ¿Me estás oyendo, Rafael? Sí, lo estoy oyendo. Quisiera decirle, es que el comité no se ha juramentado. Nosotros esperamos a ver qué solución nos le da usted, porque no soy yo solo. Somos 13 integrantes, 13 del comité. Entonces necesitamos saber qué solución nos puede dar usted para la juramentación del comité. Bueno, vamos a ponerle fecha, pues el lunes va a ir el ministro Dávila a juramentarlo. El lunes. Allá en Caricuao. ¿A qué el hora? Lunes. Sí, el lunes, pasado mañana mismo. ¿No será mejor el jueves, un día así de fiesta, que la gente esté ahí, porque son 13 los integrantes? ¿Son 13? Sí. Ah, un día de fiesta. Bueno. Sí, porque... Dávila, mira, te va a hablar el ministro Dávila. Ajá. Que se la pasa recorriendo los barrios, anda con una chaqueta de combate ahí. Él va a ir por allá a juramentar. Y luego, lo que podemos hacer también, Dávila, es... Bueno, yo puedo, vamos a reunirnos en un salón grande, en Parque Central, puede ser, estos comités de base, de apoyo de todas las parroquias de Caracas, y yo voy y hablo con ellos, en una reunión más adelantico, pero tú puedes ir esta semana a juramentar a Rafael y a la gente de Caricuao, Dávila. Sí, cómo no, presidente, estamos tratando de organizar en las diferentes parroquias de Caracas, ya hemos tomado contacto con las de la zona de... El Valle, la zona de Coche, estuvimos también por la parte de Catia, Y perfecto, me gustaría estar también en contacto con ustedes ahí en Calicuao. Nos vamos a poner en contacto, Rafael, a fin de... Ahorita cuando salgan. Sí, yo voy... Tú me dejas algún dato donde yo te pueda conseguir y conversamos para buscar la forma de hacer esa juramentación e invitar a todos los habitantes de la parroquia de Calicuao a que se organicen, porque también eso es necesario para buscar que la lucha contra la delincuencia que estamos dando en este momento pueda también tener en ustedes un punto de apoyo. De forma que al salir de acá del programa, con mucho gusto voy hasta allá, Rafael. Ok, ministro, también aquí yo tengo las cartas y los datos de Rafael Torres, así que yo se los haré llegar para que entren en contacto lo antes posible. Nos acompaña también Julio Machado, quien viene desde Maracay a hacer sus planteamientos al presidente Chávez. Julio Machado, te escucha, presidente. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, Julio. Me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Vienes de Maracaibo? Sí. No, de Maracay, de Estado Aragua. Ah, de Maracay. ¿Cómo está Maracay, hermano? Bien. ¿Tú vives en qué parte de Maracay? Yo vivo en José Félix Rivas. Eso queda cerca de Caña de Azúcar, por donde usted trotaba. Ah, claro, José Félix Rivas. Mira, claro. ¿Tú sabes quién nació en Maracay? Ajá. Además de ti. ¿Tú naciste en Maracay? Sí, yo soy aragüeño. Bueno, además de ti y mucha gente, nació en Maracay mi hija mayor, que aquí la estoy viendo, allá, acaba de entrar aquí. Se colió. Se llama Rosa Virginia. Ella nació en Maracay hace, no voy a decir hace cuántos años porque me ala la oreja. Pero mi nació, paisana. Es paisana tuya. Rosa Virginia nació en Maracay cuando yo trabajaba allá en el batallón Bravos de Apure, en Calicanto, en el cuartel Abelardo Mérida. Y salíamos a trotar realmente desde ahí, desde Calicanto, pasábamos por la Plaza de Toros. Ahí agarramos a la derecha, donde hay un muro muy grande, ¿no? Sí. Por el cerro. De ahí salíamos hacia la Universidad Central, el núcleo de veterinaria. De agronomía. Ahí tomábamos a la derecha hacia Caña de Azúcar. Sí. Era un trote, eso lo hacíamos los viernes porque era el trote largo. Pasábamos hasta 2 horas. Dábamos la vuelta allá donde estaba la prefectura de Caña de Azúcar, en la Redoma, por ahí. Sí. Una plaza. Y volvíamos por el mismo trayecto hasta el cuartel. Bueno, muchos recuerdos, Julio. Dime, ¿de qué se trata? Bueno, un gusto oírte, ¿vale? Okay. Mi planteamiento es el siguiente. Yo represento a la Asociación Bolivariana 2000. Yo soy el vicepresidente. Este es un OCB con 612 socios. Nosotros conversamos con usted en Barina cuando se hizo el programa Lo Presidencia en la residencia del gobernador. Entonces, en ese entonces... yo le estaba solicitando a usted los terrenos aledaños a Cabín, que son 42 hectáreas. Entonces, usted me prometió que al averiguar todos los documentación, todo lo que es referente, me podía contestar. Entonces, nosotros solicitamos legalmente a la cuarta división esos terrenos. Y ellos nos contestaron de que esos terrenos, por Gaceta Oficial del 1 de julio del 92, son una zona de seguridad. Lamentándolo mucho, nosotros fuimos mal asesorados. Eso no se pueden construir viviendas ahí. Entonces, ya tenemos un año y medio detrás de usted, y entonces usted siempre ha delegado a William Fariña, al general Alberto Gutiérrez, el jefe del Plan Zamora, a Raúl Salazar, a Víctor Cruz Huefe, bueno, a un sinfín de personas que nosotros hemos tocado esas puertas. Y quiero hacerle hincapié que en Fondur nos han atendido muy bien el vicepresidente, el ingeniero Gruzca, el mismo general Cruz Weffer, y también hemos tocado la puerta del ministro Esqueda. Entonces nosotros, como ya sabemos que ese sitio está desestimado, queremos que usted nos ayude en la adjudicación de Montaña Fresca. Se lo pedimos encarecidamente, presidente. Nosotros estamos totalmente constituidos, tenemos un censo socioeconómico, tenemos ya cuenta bancaria, estamos totalmente organizados como a usted le gusta. Y somos 612 familias. Entonces yo quisiera, si ahí se encuentra Víctor Cruz Huefe o el ministro Esqueda, ¿qué se puede hacer? Yo no me quiero ir de aquí de Caracas así con las manos vacías, presidente. Tengo un año y medio detrás de esta solución y represento un poco de familia que están cansados de pagar alquiler, viven mal, tienen toda esa problemática de no poseer vivienda. Bueno, Julio. Entonces le agradezco que, a ver qué puede hacer por mí, presidente. Bueno, Julio, fíjate, te hemos oído con toda calma, con toda paciencia. Ahora, tu intervención requiere de algunos comentarios. Tú dices que tienes un año yendo y viniendo y te han atendido en varias partes. Yo mismo te atendí una vez. En verdad, pues, como debo hacer, yo no tengo tiempo de atender yo mismo tantos, pero tantos problemas, porque si tú vieras mi agenda, si tú contabilizaras los problemas que a mí llegan, desde los problemas grandes de nivel internacional hasta este asunto, que son problemas muy grandes también, pero que están dispersos por todo el país, así como la señora que acaba de llamar desde allá, desde Upata, las personas que vienen a buscar viviendas desde Morón, desde Maracaibo, desde Ciudad Bolívar, etcétera. Claro, es un drama acumulado de muchos años, y esto no se va a solucionar en un año. Esa es una de las cosas que yo siempre estoy obligado a decírselo a los venezolanos, a ti, Julio, y a tantos como tú, que yo sé que andan gestionando y buscando solución a tanto problema. Pero estos problemas no se pueden arreglar todos en un año ni en dos años. Haremos todo lo que se pueda porque son demasiados. Ahora bien, después de haber hecho ese comentario general, vamos al caso particular. Mira, yo recuerdo la carpeta que tú me diste, yo la revisé, pedí un informe, me lo dieron y estoy seguro que así te lo dijeron a ti también, porque tal cual se me informó. Resulta que ustedes estaban manipulados o engañados o no sé qué, o mal informados por lo menos. Y tenían entonces una solicitud de unos terrenos que están allá en Cabín, ¿no es? En Cabín. Esos terrenos, cerca de Caña de Azúcar, al lado de Cabín. Sí, exacto. Esos terrenos son unos terrenos, yo los conozco. Tú sabes que Cabín es la compañía anónima venezolana de industrias militares. Y Cabín fabrica armas, Cabín fabrica explosivos. Cabín tiene ahí depósitos de municiones, de explosivos, ahí en ese sitio. Así que esos lugares donde hay ese tipo de elementos tienen una serie de consideraciones de seguridad, pero extremas. No se puede permitir la construcción de viviendas hasta un límite que se establece según las normas internacionales de este tipo de instalaciones. Y ustedes pretendían, bueno, construir unas viviendas o que les permitieran construirlas en sitios que están destinados a esas zonas de seguridad. Eso no se puede permitir. Yo recuerdo que ustedes hasta andaban con pancartas y cosas que no los querían atender. Bueno, ya los hemos atendido y ya tenemos la conclusión de que allí en ese sector no se puede construir. Ahora, tú me dices, me hablas de Montaña Fresca. Sí, en la placera. Montaña Fresca, yo estuve allá la semana antepasada inaugurando, como tú creo que lo sabes, no sé si estabas ahí. Yo conversé con ustedes. Espérate en el Caximide también. No, pero tú no estabas en el acto de Montaña Fresca. Sí, estaba. Okay, usted se montó arriba de una camioneta. Correcto, ahí me monté encima de una camioneta, había mucha gente, ya estaba anocheciendo, un tierrero allí, bueno, unas máquinas, ya comenzamos a construir allí. No recuerdo en este momento cuántas viviendas son, aquí no hay nadie del... Son 1.816 viviendas. 1.800, ok. 1.800 viviendas de diversos tipos, unas son unifamiliares, otras son apartamentos en pequeños edificios, etcétera. Esa es una de las soluciones para Aragua. Ahora, mira, Julio, yo en este momento no puedo responderte comprometiéndome a que todas las familias que tú representas de la Asociación Bolivariana 2000 van a recibir su vivienda allí en ese sector. Estoy seguro que algunos podrán ir allí, pero no tengo a la mano los elementos para tomar una decisión. Yo sería un irresponsable si me pusiese ahorita a decirte que sí, que cuentes con que todo, porque en Aragua las solicitudes de vivienda sobrepasan, son muchísimo, van muchísimo más allá de la capacidad que hasta ahora hemos podido activar para construirlas. Yo lo que les pido a ustedes, bueno, es que sigamos conversando. No solo se trata de Montaña Fresca, pero no, ustedes no pueden pretender que todos vayan a Montaña Fresca, porque te repito, hay muchos sectores también esperando como ustedes, producto de tantos años que nunca les dieron tierra, que nunca les dieron crédito, que nunca les dieron vivienda. Nosotros estamos buscando Montaña Fresca y otros sectores más, ahí mismo en Aragua, o no solo en Maracay, cerca, al sur de Aragua, por ejemplo, estamos ya construyendo viviendas. Hacia el norte de Aragua, los límites con el estado Guárico, allí en los valles del Tuy, vamos a hacer dos ciudades nuevas. Así que yo sí te digo y te ratifico que vamos a buscar solución para todos, pero no me pidas que eso que de manera compulsiva estás diciendo, que no te vas a ir de Caracas hasta que no haya una solución. Esas cosas no se arreglan de esa manera. No se pueden arreglar de esa manera. Tú, como dirigente social que eres, estoy seguro que asumes esto con responsabilidad y con buen criterio. Yo, que soy un dirigente nacional, pues tengo que asumirlo también con un buen criterio. Y no sería para nada un buen criterio que yo te responda ahorita que sí, que todos van a ir a Montaña Alta, porque estoy seguro que eso no puede ser así tampoco. Bien, presidente, aquí tenemos además el caso de la señora Carmen Teresa Salcedo, quien viene de Catia, de la Avenida Sucre. Carmen Teresa, te escucha el presidente Chávez. Muy buenos días, ante todo. Buenos días. El caso que yo vengo a plantear es bastante delicado, pues un ecuatoriano de inquilino en la planta baja de la casa donde viven mis padres, se los llevó engañados a firmar un contrato de alquiler, el cual resultó ser un poder con el cual él le vende su casa, o sea, la casa de mis padres, a una amiga. Esta amiga es esposa de un militar, un mayor de la Guardia Nacional. Basado a esto, ellos hacen escándalos, o sea, la cantidad de infracciones que ellos tienen es basado a que nadie les hace nada porque su esposo es un militar. El caso fue denunciado a la PTJ el 3 de junio del año pasado, cuando yo descubro toda esta irregularidad, ya que él vendió la casa sin que mi mamá supiera ni mi papá. Mi papá tiene 90 años y sufre de mal de Alzheimer. Y mi mamá tiene 76 años y es una persona hipertensa. Esta mujer fingió ser inquilina cuando en realidad ya había comprado la casa por ley de política habitacional y todo. Bueno, mira, Carmen, ¿no? Sí. Ok, Carmen, estamos oyéndote. De todos modos, este es un problema que tiene muchas implicaciones. Yo sí quiero encargar al ministro Rangel que te atienda hoy mismo. Aquí está Rangel tomando nota, él te va a atender hoy, porque esto requiere, es un caso jurídico en primer lugar. Aquí hay que analizar desde el punto de vista de las leyes todo este asunto que tú estás explicando. Definitivamente esas influencias de que no le hacen nada, como tú dices, porque es la esposa de no sé quién, podrá ser, no, eso no tiene nada que ver, no puede tener nada que ver. Yo voy a estar pendiente de esto. El ministro Rangel te va a entrevistar para que tú tienes que entregar documentos, a ver qué se ha hecho al respecto, dónde han denunciado esto. Ahora estamos, bueno, tenemos una Defensoría de los Derechos del Pueblo, una Fiscalía. Nosotros podemos ayudar en este caso, pero es un caso jurídico. Perfecto. Ayudar en este caso. ¿De acuerdo, Carmen? Sí, algo más. Inclusive, esta señora es la dueña de una licorería que se encuentra al lado del Museo Jacobo Borges, en el Parque del Oeste, en la Avenida Sucre. Inclusive, hace unas semanas atrás, el gobernador mandó a cerrar la licorería y la licorería sigue abierta. Lo que se escucha, según los rumores, es que el militar está de por medio. Bueno, todo. De todos modos, tienes que darnos los detalles, los nombres. Si hubiese alguna irregularidad al respecto de alguna persona que pueda estar abusando, sea militar o civil o que sea, ten la seguridad que nosotros vamos a actuar. Yo voy a llamar al almirante Gruber, al gobernador, para que me dé también una información al respecto. De todos modos, vamos a atenderte, Carmen, con una ayuda jurídica. sin que te cueste nada, para ver si ojalá las cosas se aclaren y cada cosa quede en su sitio. De todos modos, te deseo mucha suerte, dale un saludo a tu viejo y a tu vieja, y ojalá salgamos de esta situación junto contigo. También quería decirle al amigo que llamó a Julio, debe estar por allá afuera, Julio Machado, de Maracay. Vamos a encomendar de nuevo al general Cruz Weffer que te atienda, porque él es el que está gestionando el asunto de Montaña Fresca allá en Maracay, y de otras soluciones que ya estamos activando o pronto activaremos. Yo no sé si Julio está por allá, pero vamos a hacer, le pido allá a... haz un contacto, por favor. Sí, Julio está acá al lado y está escuchando toda la respuesta. Está bien, entonces yo quiero que el general Cruz Weffer atienda a Julio hoy mismo. Gente, por favor. Encárgate de esto para que conversen. De acuerdo, ok. Bueno, así es la cosa, presidente. Muchísimos problemas de muchos años acumulados. Las instituciones se han desmoronado, las estamos reconstruyendo, pero poco a poco vamos a salir adelante con la conciencia y el apoyo de nuestro pueblo. En ese sentido, estamos recibiendo llamadas de todas partes de Venezuela, se acumulan también las cartas, las comunicaciones, las llamadas, y yo quiero darle una buena noticia a la gente que nos escucha. Cerca de 2 millones de personas han sido atendidas en Miraflores. Yo conversaba en estos días con la gente de Casa Militar que llevan los registros. Imagínense ustedes lo que escuchan. 2 millones de venezolanos con problemas y los que faltan. Eso significa que este país ha estado abandonado a su suerte, y hoy por fin hay un gobierno que escucha a la gente, que atiende sus reclamos y que consigue soluciones, pero también hay que tener paciencia, no alcanzan los recursos muchas veces. Desde el Tigre ahora, presidente, el estado Anzoátegui, Xiomara Salazar. Xiomara, te escucha el presidente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, Xiomara. Buenos días. Buenos días, sí, te oigo. Hola, Salazar, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Xiomara? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están en el Tigre? Mi familia, gracias a Dios, está bien. La que está mal soy yo, presidente. Bueno, espero que pronto te pongas bien. ¿Qué te pasa? Sí, yo actualmente estoy, vamos a decirlo, sin riñón, pues. Mi situación es grave. Hace 4 años me dializan. Tengo 30 años de edad. Tengo un bebé que me necesita. Estoy desesperada. No sé qué hacer. Ya tengo 4 meses que me sacaron los riñones porque no me funcionan, presidente. No funcionaba. Mis riñones están totalmente dañados. Tengo 4 meses sin riñón, como le digo. Y estoy muy desesperada. Quisiera que usted, si es la autoridad aquí en este país, ¿verdad? Aparte de Dios, principalmente Dios, me ayude, presidente, si está a su alcance, por favor. Necesito un riñón y no tengo dinero. Y bueno, me hacen 3 veces diálisis por semana. Yo, gracias a Dios, tengo mucha fe, mucha esperanza. Claro, nunca pierdas esa fe. Y que usted, y primeramente Dios, como lo ha hecho hasta el momento, ¿verdad?, aparte de su ayuda, voy a salir adelante, porque soy una mujer muy constante. Si usted me ve, yo no tengo pinta de que me dialicen, ni mucho menos, pero sí anhelo y deseo un riñón, porque dependo actualmente de una máquina de diálisis, doctor, presidente, perdón. Bueno, Xiomara, primero me alegro mucho de que a pesar de tu problema, tienes esa fe, esa esperanza y esa constancia, y sigue así. No permitas que caiga nunca eso es fundamental. Y yo, por mi parte, por nuestra parte, porque no soy yo, somos un equipo, somos el gobierno, somos un grupo de hombres y de mujeres, vamos a ayudarte. Tú dices que te están dializando tres veces a la semana. Tres veces por semana. ¿Dónde te...? Presidente, yo me dializo aquí en San Tomé. ¿Dónde te dializan? En San Tomé, yo vivo en el Tigrito y me dializo en San Tomé, sí. En el hospital de San Tomé, no sé si lo conoce. Creo que alguna vez pasé por allá, pero bueno, sí. De todos modos, fíjate, tú dices que necesitas un riñón. Sí, claro. Para hacerte un trasplante. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y cuánto te piden por eso? ¿Qué te han dicho, bueno, los médicos? Bueno, presidente, yo no le puedo decir un monto, ¿verdad?, porque no tengo esa información de cuánto cuesta un riñón hoy en día. Se escuchan muchos comentarios que cuesta 6, que cuesta 8, que cuesta 12, pero yo no le puedo decir. Pero sí tengo al tanto de que el riñón lo están colocando en la parte más cerca aquí de nuestra ciudad, de nuestro país, en Colombia, que los colocan de cadáver. Porque, bueno, no sé si corrí con la mala suerte, pero somos un poco de hermanos y todos mis hermanos salieron incompatibles. Bueno, de todos modos, aquí en Venezuela también lo hacemos, por supuesto. Bueno, sí, la idea es colocarlo. Vamos a ver. Lo colocan aquí, mira, allá. Espérate un segundo. Okay. Aquí está con nosotros el doctor Rodríguez Ochoa, que es médico. y es el ministro de Salud. Vamos a ver, ¿qué nos dices tú, Gilberto? ¿Tú has estado oyendo lo que dice Xiomara? Totalmente, sí, estamos muy conscientes en el Ministerio de Salud. En Venezuela hay 3.500 enfermos con insuficiencia renal crónica que requieren diálisis y se están dializando. Eso tiene un costo de muchos millardos por año. El problema es que hay que hacerles trasplante renal. Y en Venezuela, como todo, se fue viniendo al suelo. Estamos en este, desde el año pasado, restituyendo la capacidad de trasplante renal en Venezuela. Ahora, Venezuela es uno de los pueblos del mundo que dona menos sus órganos. En la Constitución Bolivariana, ahora se creó la figura de que todos somos donantes a menos que lo neguemos por escrito. Antes era al revés. Antes uno tenía que escribir que era donante. Eso es una conquista. Pero hay que construir esta cultura de la donación. Estamos restituyendo entonces la unidad de trasplante en Maracaibo y aquí en Caracas, con la ONTV, que es la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Hay que comprar equipos, estamos trabajando. ¿Pero qué capacidad tenemos ahora mismo? Muy poca. De hacer trasplante muy poca porque no hay casi donantes. Y estamos restituyendo las unidades. Ella se refiere a Medellín, donde ocasionalmente podemos mandar a alguien a hacerse el trasplante. Vale mínimo 6 millones de bolívares el trasplante de un riñón allá, y tenemos 3.500 enfermos. Esto requiere también, por supuesto, la cuestión preventiva, la solución del problema. De fondo también es hacer diagnóstico precoz en los ambulatorios para evitar que esto siga acumulándose. Bueno, está bien, Gilberto, muchas gracias. Gracias por la información. De todos modos, vamos, Rangel, entonces, ¿me estás oyendo, Xiomara? Sí, presidente, ¿cómo va? Bueno, Xiomara, mira, nosotros vamos a, por encima de todas las dificultades que ya conocemos, vamos a ayudarte en tu caso particular. Ay, presidente, mientras restituimos el desastre que hemos recibido, ¿no? Sí, claro. Pero mira, Rangel te va a llamar, el ministro Rangel, y vamos a estudiar tu caso, y ten la seguridad, yo me estoy comprometiendo a que te vamos a ayudar y gracias, a atenderte y a que te hagan tu trasplante de riñón. Sí, señor, yo confío en eso. Bueno, un beso, Xiomara, y mucha suerte, y esa fe siempre alta, ¿eh? Ay, sí, gracias. Que Dios te bendiga. Para todos. Un abrazo, Xiomara. Okay, gracias. Presidente, tenemos acá un regalo que le envía el padre Juan Vives Uriés. Es un libro, un folleto llamado Un Jubileo de Verdad, 2000 años de Jesús, 20 años de Romero. Pueblo sin deuda, iglesia nueva, nueva sociedad. Y en la carta termina diciendo, porque es algo larga, Venezuela está en un proceso inédito que no es de un hombre ni de un grupo. Es de todos los que buscan la justicia y la paz y hacer la patria grande en un mundo solidario. Aquí tiene lo que le envía el padre Juan Vives Uriel. Juan Vives, un saludo al padre Vives. Y que nos dé la bendición. Claro, hoy que es día domingo de Ramos. Un jubileo, es que claro, estamos en el año del jubileo. El año del jubileo es el año del perdón. Aquí está una comunicación con fecha 12 de abril. Agradezco mucho al padre Vives Suriá y ojalá que se recupere pronto. Supimos que tuvo un problema de un... Creo que fue una herida, ¿no? Yo, un disparo en una pierna que no, alguien le dio. Ya está bien, que le tuvo con la mirada en estos días. Ya está bien, gracias a Dios. Yo me enteré de esto y le deseamos que se recupere muy pronto. Bueno, es una carta hermosa la que recibimos de Fundalatín, firmada por el presidente Juan Vives Uriá, presbítero, un sacerdote entregado a las luchas de la justicia, un sacerdote entregado a las luchas, al cambio, entregado a la revolución. Así que agradezco mucho su carta y también su obsequio, este libro, Un Jubileo de Verdad, Pueblo sin Deuda, Iglesia Nueva, Nueva Sociedad. Ayer, por cierto, que llegando a Barquisimeto, tuve la suerte y el gusto de saludar a mis buenos amigos, el Monseñor Torrealba, y el padre, además el padre Freite, que estuvo fuera del país y ha regresado con un ánimo. El padre Freite debe tener como 60 y tantos años, pero parece un muchacho, pues. Ese es un revolucionario. Recuerdo que una vez entró a la cárcel de Yare, bueno, con otra, pues no dejaban entrar a los curas ahí, les prohibían, fíjate tú, a la cárcel, sí, a nosotros nos quitaron hasta la misa, nos quitaron la misa, no podían entrar curas porque el recuerdo al padre, el padre Olazo, que en paz descanse, el viejito Olazo, pues una vez lo acusaron de que era contacto nuestro con la guerrilla, imagínate, iba a darnos la bendición y a darnos el aliento espiritual. Igualmente, después prohibieron la entrada de sacerdotes a la cárcel. Pero una vez entró el padre Freites, yo no sé cómo hizo, él entró y llegó allá. Y nos dio su bendición y nos obsequió una Biblia, una biografía de Jesús, el revolucionario. Y conversé también con el padre Rojas, que también es un presbítero allá en Barquisimeto, y un grupo de seminaristas que fueron a darnos su saludo y a ratificarle al especial, no a mí, porque eso lo sé yo, especialmente al pueblo venezolano. La Iglesia Católica está con la revolución. Eso está a veces de más decirlo. Pero es que la Iglesia no tiene otro camino, es que la Iglesia somos todos nosotros. Todos los católicos y cristianos somos de la Iglesia. Somos el cuerpo de la Iglesia, pues. Nadie la puede privatizar. Sí, eso no es como propiedad de una persona. Que yo hablo por la Iglesia, no. Habla por él, por una persona. O un grupo de 20 o 30 personas que pretendan hablar por la Iglesia. El mismo derecho de hablar por la Iglesia tiene Julio Machado, que anda por ahí buscando viviendas, con un grupo de personas que desde hace años me quitaron el derecho a la vivienda, y estoy seguro que todos son católicos y cristianos. Y todos somos iguales a los ojos de Dios. Exacto, no hay ningún tipo de diferencia. Xiomara Salazar, que llamó ahora con su problema del tigre, su riñón y su angustia, ella es católica, estoy seguro, sin preguntárselo, y cristiana. Si no es católica, es cristiana, y en el fondo para mí eso es lo mismo, somos cristianos todos. Cristo es uno solo, Dios es uno solo. Todos tenemos el mismo derecho a pensar y a sentir y a hablar por nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el caso mío. Yo fui monaguillo y así lo aprendí mirando la imagen de Cristo, que aquí nos las manda el padre Vives. Cristo vino a este mundo a luchar por los humildes, por los desposeídos y por los que pasan más necesidades. Y por eso lo crucificaron. Y un día como hoy que es domingo, que yo iré a prisión. Hace 6 años, yo salí el sábado en la tarde y el domingo de Ramos andábamos caminando Caracas. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, caminamos Katia, fuimos hasta La Vega, en un huracán de gente. Ese día comenzó esta fase. Hoy, un día como hoy, hace 6 años, arrancamos por los caminos, fue una Semana Santa. Una Semana Santa empezamos a recorrer el país, a recorrer Venezuela, a lanzar nuestro mensaje. El pueblo se fue a la calle lleno de júbilo, no por mí, no, sino por la reivindicación de lo que es el sentimiento popular bolivariano, por felices de haber conseguido de nuevo el camino. Así que gracias al Padre Vives por esto y mi saludo a todos los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana y a todos los integrantes, que somos todos de la Iglesia Católica. Y esa Iglesia, los postulados de Cristo, los postulados son justicia, la paz, la igualdad. No tengo la menor duda que estamos por el camino de Dios y estamos por el camino de Cristo. Seguimos, presidente, con muchas y muchas llamadas y cartas también. Yo recibí ayer una comunicación de la señora Amanda López. Ella dice que se olvide de sus enemigos, que se entregue a su pueblo, que allí es donde están sus amigos, y le sugiere hacer un aló, presidente, cortito todos los días para que atienda más y más gente, para que escuche sus reclamos y para que oriente al pueblo diariamente con sus comentarios. Eso es de la señora Amanda López, una señora residente en los Jardines del Valle. También desde Mene Grande nos llega una carta del colega periodista Mario Vargas, cédula de identidad 3.396.018, carnet del Colegio de Periodistas 10 263. Mario Vargas tiene unas denuncias de persecución e irregularidades que él ha denunciado de paso en distintos organismos de la República, no ha recibido respuesta y se siente perseguido por el ex gobernador del estado Zulia. Mario Vargas se encuentra escondido y desde Mene Grande le manda esta carta para que usted lo ayude porque se siente amenazado. De manera que se la voy a entregar al ministro de Relaciones Interiores para que haga contacto con él. No voy a dar los teléfonos porque lo pueden golpear, como él dice aquí, lo están amenazando porque él tiene pruebas y denuncias sobre irregularidades de un ex gobernador. Tenga, ministro Dávila. Asimismo, señor presidente, la Fundación Juventud y Cambio lo invite a que usted los acompañe en el tramo de recorrido con los jóvenes que ellos van a hacer y le envían entonces también una comunicación la gente de la Fundación Juventud y Cambio. Y muchísimas están aquí mismo en la casona, sí. Tenemos muchísimas comunicaciones que vamos a ir leyendo en este y otros programas Gladys Castañeda, desde el cementerio, se comunica con nosotros. Gladys, te escucha el presidente. ¿Aló? ¿Aló? Gladys. Buenos días, señor presidente. Hola, buenos días, Gladys. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos, muy bien, en la casona. Tú estás en el cementerio. En el cementerio. ¿Cómo está esa barriada tan populosa? Bueno, bien, por aquí. Y usted, tengo mucha emoción. Bueno, pero yo te cuido, chica. ¿Tú vives en qué parte del cementerio? ¿Por dónde? Tengo emoción. Dios te bendiga. ¿Cómo está la familia? Bien, ¿y usted cómo está? Bueno, bien. Es que yo recuerdo mucho. Yo viví un tiempo por allá y aprovecho y mando un saludo a la familia Mora Figueroa, allí en Prado de María. Cuando yo era cadete, yo llegaba por Prado de María, muy cerca de la casa de Teresita Maniglia, por cierto. Y yo me iba a caminar por allí a conocer el cementerio, todas estas calles, una iglesia que está por allí, ¿cómo se llama, Teresita? San Miguel Arcángel. La Milagrosa. La Milagrosa. El centro comercial que está allí, Prado de María. Yo me iba por allá a caminar y a conocer. Y tuve muchos amigos por allí, pues. Por eso te pregunto que en qué parte del cementerio vives. Por aquí, por la vereda. Por la vereda. Presidente, yo mi saludo y mi gran respeto para usted. Bueno, mi saludo a ti también, Gladys. Dime, te oímos. Bueno, mire, señor presidente, yo le estoy llamando por cuestión de vivienda, ¿no? Yo introduje una planilla en coche para asunto de vivienda, ¿verdad? Pero claro, cuando se presentó esa tragedia de aquí de Vargas, claro, yo sé que para ellos es primero, ¿verdad? Y nosotros luego, ¿verdad? Pero entonces ya, bueno, a ver si usted me dice sobre eso. A ver, es que me podría ayudar sobre eso. Tú metiste la planilla, introdujiste la planilla, ¿dónde? En coche. ¿Pero en qué parte específicamente? En coche, allí en el INAVI. En el INAVI, bueno, yo no te sé responder en este instante acerca de eso, ¿no? Porque aquí en Caracas, yo a los caraqueños debo serles muy claro al respecto. Caracas en verdad está súper poblada. Nosotros, es que no hay espacio en Caracas para construir, ¿dónde? A menos que decidiéramos eliminar las avenidas, las autopistas y construir allí edificios, pero es imposible, pues eso es inviable. Y en los cerros, ya ahí no cabe más gente. Es peligroso. Vean lo que pasó con la tragedia. Esta es una reflexión, Gladys, muy general, ¿no? Muy general. Nosotros, las viviendas a construir en Caracas no pueden ser una gran cantidad. Ahí en coche comenzamos a hacer unos edificios en unos terrenos que estaban disponibles y andamos a la casa también en Macarao, ya lo decía el ministro Genatio, se están construyendo unos apartamentos, unos pequeños edificios de apartamentos. Pero no hay grandes proyectos para Caracas para construir nuevas viviendas. Estamos construyendo, eso sí, hay grandes proyectos para los valles del Tuy, que está apenas a una hora de Caracas. Esta ciudad, Zamora, por ejemplo, van a ser 5.000 viviendas. Ciudad Miranda, 5.000 más, 4.000 más. Estamos previendo construir, ya estamos construyendo en Fuerte Guaycaipuro, que está mucho más cerca, aquí a menos de una hora. Ahí se van a hacer, creo que son 400 o 500 viviendas en terrenos que antes eran militares y el ejército los ha donado para construir viviendas. Allá en San Juan de los Morros también, en terrenos que eran militares donados por el ejército. Hacia Barquisimeto vamos a hacer una nueva ciudad. Así que, de todos modos, esto es un proceso. Ahora, Gladys, yo lo que sí me comprometo pues es averiguar qué ha pasado. Pero claro, hay demasiadas solicitudes de viviendas en Caracas. Sin embargo, hay programas alternativos de mejoramiento de barrios, de rehabilitación de barrios, de viviendas, para ir a esos sitios donde ustedes ya viven, que tienen dificultades, especialmente aquellos que, especialmente no, única y exclusivamente aquellos sitios donde sí se pueden construir para fortalecer lo que ya está construido allí. Bueno, Gladys, vamos a averiguar, y ya tenemos tu teléfono para responderte, a ver cómo va tu solicitud, y ojalá podamos tener una solución acá. ¿Tú trabajas dónde, Gladys? ¿Aló? Mamá de casa, trabajo aquí. Ah, tú trabajas en la casa. Sí, en la casa. ¿Y la familia cómo está integrada? Mis hijos que estudian y eso. ¿Estudian dónde aquí? Mi hijo estudia aquí en la Gran Colombia y mi hija está estudiando, empecé a estudiar ahora publicidad y mercadeo. Y también están haciendo unos cursos en el INSE. ¿Son cuántos hijos? Dos, nada más. Ah, una hembra y un varón. Una hembra y un varón. Bueno, ¿y están estudiando? Ay, mire, presidente, sinceramente, mi niña está enamorada de usted enormemente. Aquí me dice, pásamelo, mamá, para saludarlo. Dale un abrazo, ¿cómo se llama tu niña? Ay, Dayana Ron. Dayana. Se la voy a poner, porque está... Bueno, hola, Dayana. De todas maneras, ¿oyó? Bueno, gracias, mira, Gladys, vamos a averiguar y te vamos a responder. Ay, se lo agradezco mucho, presidente. Y ojalá podamos ayudar. Por favor, un abrazo grande, Dios me lo cuide y me lo acompañe. Un abrazo para ti y a tus hijos. Ajá. Gracias. Aló, buenos días. Hola, Dayana. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo te va, hija? Muy bien, mire, mi estimado, saludo y me respeto ante usted. Bueno, igual para ti. Porque realmente lo admiro muchísimo y usted, mire, va a quedar marcado en toda mi vida porque para mí es un personaje. Mire, yo lo acompañé muchísimo en sus campañas electorales. Y realmente me inscribí en el registro electoral porque mi voto va a ser para usted, porque usted se lo merece. Aunque esto es algo secreto, pero yo soy una persona que soy demasiado expresiva. Bueno, Dayana, que yo te cuide. Aparte de ello, soy una persona que estudia teatro y no le tengo miedo, realmente perdí muchísimo el miedo escénico. Claro, pero se te nota. Se te nota. Sí. ¿Y estudias teatro? ¿Dónde estudias teatro? Bueno, estoy haciendo teatro ahorita en el Banco del Libro. Me voy a presentar dentro de muy poco. Qué bueno. Y además estás estudiando otra cosa, me dijo tu mamá. Está cordialmente invitado. Bueno, ¿qué fecha es? A ver, yo no sé si tenga tiempo, pero en todo caso te deseo mucha suerte. ¿Estudias teatro y otra cosa? Sí, otra carrera. Estoy haciendo un curso en el INSE de los Cortijos. ¿De qué? De publicidad. Ah, de publicidad. Todo eso es muy bueno. Tiene mucha relación. Sí. ¿Y tu hermano qué estudia? Mi hermanito está en sexto grado. ¿Allí en la Gran Colombia? En la Gran Colombia, sí. Bueno, Dayana, ¿no? Bueno, mi presidente. Bueno, que Dios te bendiga, mija. Y óyeme, solo esto. Te agradezco mucho tu gesto, tus palabras, que a uno le llegan así como un refresco al alma, ¿no? Pero además le pido a Dios no defraudarte. Esa fe que tú tienes como joven venezolana, toda esa juventud que se está levantando como tú, haciendo un gran esfuerzo con la humildad de tu madre, de tu familia, estudiando, buscando caminos. Yo solo le pido a Dios, Dayana, que nos dé el coraje, y a mí en lo personal, que me lo siga dando, y las luces para seguir orientando el camino, transitando el camino que haya que transitar, no bajar la guardia, no cansarnos, no dejarnos atropellar por las manipulaciones, por las traiciones, estar a la altura de la fe, del amor y de la esperanza que tú has reflejado. Que Dios te bendiga, Dayana. Bien, tenemos ahora una llamada desde Michelena, en el estado Táchira. Antes queríamos informar a todos nuestros oyentes que Aló Presidente está siendo transmitido en vivo a nivel internacional a través de www.adilradioweb.com.be. Tenemos desde Michelena, estado Táchira, Trino Justi Rosales. Adelante, señor Justi, el presidente le escucha. Bien, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Conchale, podemos decirle que viene lo que cabe y una emoción por poder hablar con usted. Pues. Trino Justi. Sí, Trino. ¿Cómo está la familia, Trino? Pues, vamos a decirle que regular, señor presidente. Tú estás en problema de salud, pero ahí vamos defendiéndonos. ¿Estás en Michelena? Sí, señor. Bueno, pero mire, por encima de cualquier problema, pues mucha mucha fortaleza, Trino. Trino, baja el radio un poquito que está haciendo feedback. Sí, cómo no, perdón, disculpe, voy a... Ya. Bueno, adelante. Trino, te oímos, hermano. Bueno, señor presidente, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Yo contesté un negocio que hice y eso para mí fue un fracaso, o sea, parece que me la jugaron allí, pues. Pero el otro problema que tengo es que el camión tenía mi propiedad. Por favor, Trino, bájale el volumen a tu radio. Me llegué contra un puente y acabé el carro, ¿no? Y esta era mi pala, mi mano. Aló, Trino. Sí, dígame. Tú me oyes, ¿verdad? Dígame. Tú me oyes. Sí. Mira, por aquí nos piden que bajes, por favor, el volumen de tu radio. Está apagado. Ah, está apagado. Sí, entonces, señor. Es que hay un ruido ahí extraño. Tú nos estabas comentando, dime. Sí, señor presidente. Es como un silbado, ¿verdad? No, lo puso el mismo teléfono quizás. De acuerdo. Bueno, ya te estamos oyendo mejor. Bueno, señor presidente, el caso es que la idea mía, ¿verdad?, en la situación que me he quedado, es plantearle lo siguiente, si eso está en lo posible, porque sé los problemas que existen y lo que usted está sacrificándose con sus trenes ejecutivos para desarrollar el resolver todos los problemas del país, pues, y ayudar a todo el que puede. Pero yo le planteo a mí a ver si hay alguna probabilidad, pues. La idea mía es la siguiente, señor presidente, si fuera posible algún crédito, ¿verdad?, a que yo pudiera tener acceso y que me pudiera ayudar para conseguir un volteo, así sea de segunda, pero que esté más o menos en condiciones y que en las obras que está empezando a ejercerse por parte del gobierno me dieran trabajo, pues, por un volteito, de modo que yo pueda pagar el crédito, señor presidente. Tú sabes manejar, tú manejas y todo eso, ¿no? Sí, ese es mi trabajo, señor presidente, y yo quiero ver de mi familia, porque tengo mi familia, aunque es vergonzoso decirlo, pero estamos en una situación que estamos pasando hasta hambre, pues. Mi mamá tiene 84 años y ayer incluso los cumplió. Ayer cumplió 84 años, tu mamá. Que Dios la cuide, me le das un abrazo. Amén. ¿Y ella vive contigo ahí? Sí, claro, señor presidente, lógico. Y bueno, yo estoy angustiado porque usted sabe que ella perdía la vista prácticamente, se le hizo una operación con colaboración, se logró. Pero ahorita le falta la otra operación de la otra vista y bueno, yo no he podido, pues porque como estoy varado, pues la situación me es crítica. Yo no quisiera eso, señor presidente. No sé si es que me den, sino que me un crédito, pues, que yo pueda defenderme, sea para un volteo o comprar un taxi en una línea buena acá en San Cristóbal. En fin, de alguna manera que yo pueda salir adelante. Ok, bueno, mira, el Trino, hemos oído el problema. Vamos a gestionar por varias vías. Tú dices que puede ser un volteo a crédito, un carro para trabajar de chofer, de línea. Dignidad, el trabajo tiene que ver con la dignidad del ser humano, porque la palabra dignidad tiene mucho que ver con eso de ser digno, y ser digno es ser útil, sentirse digno, ser útil, estar allí a la altura de la vida, de servir a los demás y a uno mismo y a su familia. Entonces, bueno, el drama del desempleo es un drama que, como lo hemos comentado, que viene acumulándose desde hace mucho tiempo, y especialmente se acentuó en los últimos años por la quiebra de la economía, la microempresa, la pequeña empresa. Yo ayer lo comentaba, por ejemplo, en Barquisimeto. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer hace pocas semanas atrás? Bueno, firmar un decreto para limitar las importaciones de azúcar. ¿Por qué? Porque Venezuela estaba importando azúcar incluso más allá de las necesidades del consumo interno, del mercado interno. ¿Qué ocurría entonces? Bueno, los centrales azucareros nuestros abandonados, los agricultores, o sea, los sembradores, los productores de caña desempleados, con la tierra allí sin uso, o produciendo y después no podían colocar su producción, o querían comprársela a precios muy bajos, lo cual les generaba pérdidas, no les daban créditos adecuados, etcétera. Así que hemos tomado, ese es un ejemplo puntual que yo le quiero dar a los venezolanos para que vean cómo se le hizo daño al país, cómo con este modelo neoliberal salvaje, un modelo económico que quebró al país, lo que se hizo fue generar pobreza y desempleo por todas partes. Los campesinos sin tierra, la banca con unas tasas de interés demasiado altas que ya hemos logrado comenzar a bajar. Así que lo que estamos es creando las condiciones para que haya este mismo año comience el despegue de Venezuela. Mientras tanto, de todos modos, atenderemos hasta donde nos alcance el alma, más que el cuerpo, el alma, a todo venezolano, que son tantos que están en tantas dificultades como Trino. Bueno, Trino, yo voy a encomendar, por aquí estoy con, estaba viendo al presidente del Banco del Pueblo, Roberto, ¿no? Roberto, el cura Roberto, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Háblanos un poquito, bueno, primero vamos a responderle a Trino. A Trino, que presenta un problema de desempleo con su familia, su mamá de 84 años, lo cumplió ayer, él quiere un volteo, un crédito para comprar un vehículo, etcétera. ¿Qué le puedes tú responder al caso como al caso de Trino? Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, en principio sí, no hay ningún problema en que podamos nosotros dar los créditos. Próximamente vamos a abrir representaciones del Banco del Pueblo en el interior del país y el Táchira va a ser uno de los sitios donde vamos a abrir. No sé en cuánto estará pensando el señor Trino, si, pero si es una cantidad baja, pues sí la podemos manejar nosotros. Si ya trasciende, tenemos ciertas conversaciones con Fontur para ver cómo podemos nosotros meternos dentro del mismo sistema de ellos, porque hay mucha gente que nos está pidiendo para camiones, para camionetas, para taxis. Y en principio le podría decir que yo lo voy a llamar y voy a conversar con él y atender el caso. De acuerdo. Bueno, Trino, te va a llamar entonces Roberto, el presidente del Banco del Pueblo, para, ojalá, si no puede ser un volteo, puede ser una pequeña empresa, una microempresa, también podemos gestionar con Fontur, el Fondo de Transporte Urbano, que dan créditos para vehículos, etcétera. Y hay problemas de salud también en la familia. Vamos a ver qué se puede también gestionar, hacer un estudio social para adelantar soluciones. Bueno, Trino, muchas gracias. Roberto, te iba a preguntar, Roberto, el Domingo de Ramos, ¿por qué no nos hablas un poquito del Domingo de Ramos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús de Nazaret, ese gran revolucionario, el Domingo de Ramos? Bien, el Domingo de Ramos fue el día en que Jesús se acercaba a Jerusalén sabiendo que que lo iban a matar, porque ya todas las circunstancias políticas, sociales, indicaban que lo iban a matar. Y aún así, sabiendo que lo iban a matar, él asumió la responsabilidad de ir a Jerusalén. Y antes de la entrada, como una vez manifestó usted en algún libro que había leído, él estaba como muy tenso por todo lo que significaba la próxima muerte que le iban a ejecutar. En esa entrada a Jerusalén, la gente emocionada por verlo a él, lo declararon rey de los judíos, ¿no? O sea, el Osanna, el rey el hijo de David. Y entonces empezaron a hacer toda una manifestación muy grande, donde la gente se quitaba, la gente vivía con unas túnicas, y entonces se quitaban las túnicas y ponían las túnicas en el piso para que el maestro Jesús caminara sobre las túnicas. Solo que cuando iba a entrar, él decidió, mandó a uno de los discípulos a que le trajeran un burrito, y entró en Jerusalén en burro, que es un símbolo de humildad. Nunca ningún rey, ningún emisario importante se le ocurría entrar en burro, ¿no? O era en caballo o eran en grandes manifestaciones, ¿no? Entonces ya el hecho de que él decidiera entrar en un burro ya fue como un impacto dentro de toda la gente religiosa que estaba allá. Todo el conjunto de fariseos, escribas, se le negara porque empezaron a rechazar toda esa manifestación popular. Y ahí fue donde hubo un encontronazo, donde manda callar a tus seguidores y dice, bueno, si estos callan, hasta las piedras hablarían. Y entonces se produjo toda la entrada triunfal a Jerusalén. Es un poco lo que se celebra hoy. Hoy en día, por eso, el Domingo de Ramos, se hacen en las celebraciones toda una procesión con los ramos, gritando el Osanna, hijo de David, rey de los judíos. Bueno, y nuestro líder espiritual. ¿Tú estuviste cuántos años en seminario? Siete. ¿7 años de seminario? ¿Y sacerdote? 10. ¿Llegaste hasta qué jerarquía? Párroco. Párroco, sí. Cura ¿En qué sitios trabajaste? El párroco es el que tiene ya, es el capitán del ejército, ¿no? Ah, un capitán. Párroco es capitán. El, ya. Sí, es el, la pieza clave de la iglesia, ¿no? De acuerdo. El capitán dentro de la estructura militar. Correcto, párroco. Mira, ¿y tú fuiste párroco dónde? En Altavista. Altavista. ¿Y en dónde más trabajaste? Bueno, recién ordenado salí de vicario parroquial en San Francisco Javier de Lice. Después estuve en el Carmen de la Avenida Sucre. Y finalmente párroco de Altavista. Claro, yo te pregunto esto porque conozco tu trayectoria como luchador, nos conocimos en estos caminos, uh-huh. Y ahora me da mucho gusto, pues dejaste, me imagino que con mucho dolor, ¿no?, la condición de párroco. Sí, lo que pasa es que la iglesia, no la iglesia de la que usted hablaba, que al principio del programa que me pareció bien oportuno, o sea, la iglesia no es la jerarquía, y lastimosamente la jerarquía va por otro lado, por donde va la iglesia, que es la comunidad, que es la gente. La iglesia es el pueblo, y el pueblo organizado que vive su fe y que vive con el Señor. Esa iglesia es la auténtica iglesia. La otra, la jerarquía, intenta a veces descubrir por dónde va la otra iglesia y nunca, yo no sé qué pasa, ¿no?, que nunca logra detectar por dónde va la gente, ¿no?, y siempre van por otro lado distinto, ¿no? Y normalmente suele ser aliados al poder y al dinero, ¿no? Son como las grandes alianzas que hace la jerarquía. Lamentablemente la jerarquía no escucha a las bases de la iglesia. Es uno de los grandes dolores de la iglesia y de las grandes penas que tiene la iglesia y de los, como hablaba Rossini en el principio del siglo, las llagas de la iglesia. Una de ellas era la jerarquía que no se aleja de la base popular, y es un poco lo que yo creo que la potencia de nuestro proyecto es que nuestro proyecto está anclado en la gente. Desde que nos alejemos de la gente nos vamos desviando del proyecto, y entonces empezamos nosotros a ver otra serie de cosas y aliarnos con el poder, con el dinero, con otras instituciones. Pero en la medida en que nosotros nos apeguemos al pueblo, en la medida en que seamos fieles a nuestra vocación de ser pueblo, en esa medida, no solo nosotros como gobierno, sino también la iglesia, como iglesia, será de verdad auténtica. Por eso es que somos auténticos y somos imbatibles. Bueno, muchas gracias, Roberto. Nos ha aclarado muchas cosas, ¿no? De verdad. Roberto es un gran luchador. Y lo decíamos, pues la iglesia es el pueblo. Ese burrito, ese Jesús, rumbo a la muerte, sabiendo que iba a morir, por todas las circunstancias, como bien lo decía Roberto. Y sin embargo, asumir su responsabilidad, montarse en su burro y a la cruz, y a cargar la cruz. Y ese Cristo sigue con nosotros. Eso es lo más importante. Lo más importante es que sepamos que la iglesia somos todos y que esa voz del pueblo es la voz de Cristo, que es la voz de Dios. Y eso es bueno recordarlo ahora que entramos en Semana Santa. Ahora que entramos en Semana Santa y no debe ser una semana de jolgorios, de bebidas alcohólicas, de que se pierden los patrones y el respeto, y empieza la tragedia de los accidentes automovilísticos y los asaltos y todas estas situaciones que a veces se generan en saldos rojos para la vida y la salud de los venezolanos. Yo hago el llamado a todo nuestro pueblo a que asumamos como cristianos, como católicos, esta semana para la reflexión, para el fortalecimiento, para la hermandad, para la lucha por la verdadera iglesia de Dios, la verdadera lucha de Cristo, que no es otra, ya lo hemos dicho, pero lo seguiremos diciendo cada día más, es la lucha por la justicia, es la lucha por la paz, es la lucha por la verdad, es la lucha por la felicidad del pueblo, en este caso nuestro pueblo venezolano, pero rogamos por todos los pueblos del mundo. Esta Semana Santa, de todos modos, hay un operativo especial de seguridad, y aquí el ministro de Interior y Justicia, el coronel Dávila. Dávila, ¿por qué no nos orientas un poco? Que vamos a ir terminando el programa, pero quiero que ustedes nos orienten un poco acerca de cómo está el operativo de seguridad, pero adelanto mi llamado a todos. No, si va a manejar, no tome bebidas alcohólicas, si va a tomar algo porque se reunió con la familia, hágalo con prudencia, respete las señales de tránsito, no se bañen en lugares contaminados o en aguas peligrosas, en los ríos, en el mar, vayan a la familia con con amor, con paz, a reunirse, a disfrutar estos días de asueto que vienen a partir del próximo miércoles 19 de abril. Dávila, ¿cómo están las cosas? Bueno, señor presidente, hemos tratado de cambiar un poco la rutina esta que se venía viviendo en Venezuela en relación con los operativos de Semana Santa, que no eran sino eso, un operativo que muchas veces lo que hacía era interferir a los vacacionistas e interrumpir el tránsito en las diferentes carreteras. Hoy en día hemos cambiado el criterio. Vamos a estar donde usted nos necesite. Ese es el objetivo que perseguimos en este instante. En las diferentes playas habilitadas ya, ustedes se han enterado de las diferentes lugares que han sido abiertos nuevamente para el usufructo de los temporadistas en la región del estado Vargas y en otras regiones del país, pues para que pueda pasarse estos días de vacación sin el peligro de ir a alguna playa pues que no esté habilitada para ello. En cada uno de estos sitios de recreación, en las diferentes vías, en los diferentes nudos de carretera, vamos a estar presentes tratando de socorrerlos en caso de que ustedes necesiten nuestra ayuda. Ese es el criterio que en este momento se está buscando en cuanto a la participación de Defensa Civil. Y en relación con la seguridad, pues yo aprovecho para, además de enviarle un saludo a Rafael Torres allá en Caricuao, con quien me voy a entrevistar dentro de pocos momentos, el sugerirle pues a las personas que vayan a salir de viaje que tomen las medidas de precaución a objeto de dejar sus residencias bajo vigilancia, que no hagan uso de bebidas alcohólicas mientras estén conduciendo, regulen sus velocidades, porque van a tomarse medidas también en las vías de comunicación para que los infractores pues reciban la sanción correspondiente. A Rafael Torres y a todas las diferentes parroquias del área metropolitana, yo les hago un llamado, ya nos hemos reunido con diferentes líderes de estas parroquias para que vayamos buscando la participación de la ciudadanía en la salvaguarda de nuestra propia seguridad. Y en ese sentido, pues vamos a estar visitando cada una de las parroquias, cada uno de los barrios, para juramentar no solo lo que Rafael Torres proponía, sino tratar de ir un poco más allá con el objeto de buscar la participación de la ciudadanía en la lucha contra la inseguridad, que es una de las grandes preocupaciones del gobierno nacional y que estamos tratando por todos los medios habidos de solucionar este grave flagelo. Bueno, Dávila, muchas gracias por la explicación. De todos modos, el problema es profundo, el de la inseguridad, pero veo y vemos que hay algunos puntos importantes de destacar por el lado positivo. Hace pocos días atrás, una semana, dos semanas, fue secuestrado por allá en territorio fronterizo, cercanos a la frontera, un ganadero. Fue rescatado a los pocos días sano y salvo con un operativo de inteligencia y un comando de la Guardia Nacional. Se detectó que no era guerrilla, como se dijo al comienzo, era grupos de AMPA común que a veces se hacen pasar por guerrilla colombiana para hacer de las suyas, pero en este caso fue muy efectiva y muy rápida la reacción de los equipos de inteligencia que hemos estado potenciando en las fronteras. Lo mismo, una noticia de mucha importancia que ocurrió ayer, por aquí vi apenas que en algún periódico salió, no sé si por la hora, pero lo cierto es que es bueno resaltar, yo lo decía con motivo del caso del secuestrado, de este ganadero secuestrado. Recuerdo que cuando lo secuestraron, lamentablemente, pues los titulares de prensa fueron bastante profusos y la información, inseguridad en la frontera, secuestrado un ganadero, pero cuando lo rescatamos, silencio. Igual pudiera estar pasando con algo que tiene mucha importancia. Anoche veníamos de Barquisimeto y me informó el director de la DICIP, el capitán Otaiza, que afortunadamente pudimos rescatar con vida, sanos y salvos, a un grupo de venezolanos que tenían tenían ya varios, un tiempo relativamente largo, secuestrados. Y ayer fueron traídos sanos y salvos, se informó los detalles, hemos visto poca información en la prensa. Vamos a asumir que por la hora, qué sé yo. Pero en todo caso nosotros sí estamos obligados a informarle al país. Esto es resultado de meses, de días y semanas y meses de trabajo de inteligencia sistemático, con calma, con una prudencia para salvaguardar la vida de estas personas que estaban secuestradas. Y gracias a Dios, demos gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente. Debo felicitar a la DICIP, a la Fuerza Armada, a la Dirección de Inteligencia Militar. Esta gente es que llegan, ustedes no tienen idea, hasta arriesgar la vida. Yo recuerdo cuando Meli Carrero, esta joven venezolana, felizmente rescatada también hace varios meses atrás, bueno, recuerdo, yo estaba en comunicación por radio con un venezolano, uno, que andaba internado en una montaña, él solo, desarmado. Y después se montó en un bote, en un río por allá, solo, para llegar a un sitio y esperar. Fíjate tú lo que hace para salvar la vida de un venezolano, en este caso de Meli Carrero. Lo mismo hemos hecho en este caso. Un trabajo intenso, y gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, pudimos rescatar sanos y salvos a este grupo de venezolanos. Dávila, como ministro, ¿qué nos tiene, nos puede informar de detalles al respecto? Que es muy importante que el país lo sepa, que le llegue la información detallada, clara, a todo el pueblo venezolano. Bueno, presidente, yo debo decir inicialmente pues que gracias a la gestión que usted realizó, se ha podido unificar, se ha podido dirigir y coordinar a todos los órganos de inteligencia que antiguamente pues estaban un poco dispersos o cada quien trabajando por su lado. La creación del Centro de Coordinación de Inteligencia bajo la dirección del Ministerio del Interior pues ha colaborado pues en que todo esto pueda ser buscar pues el esfuerzo común de todas estas agencias de inteligencia del Estado. Por otra parte, la instrucción y ya en forma de decreto que usted impartió de la creación del Centro de Coordinación Policial busca, y lo estamos logrando con éxito, el unificar, coordinar y poder supervisar a todas las policías, porque la descentralización que se había llevado acá a cabo en Venezuela pues produjo que las policías actuaran. Sí, eso era una anarquía. Incluso llegaban a competir entre ellas, a negarse información o a sabotear la acción de otros cuerpos policiales para llevarse la gloria, utilicemos el trofeo, pues. Y muchas veces echaban a perder operaciones y ponían en peligro vida de seres humanos. Ahora, Dávila, en torno al caso concreto del rescate de este grupo de venezolanos. Sí, fueron liberados el señor Quiroz, que había sido secuestrado en Apure en mayo del 99, el señor López, que había sido secuestrado en Barquisimeto en febrero del 99, el señor Coello, que había sido secuestrado en Barinas en julio del 99, el señor Sofiaturo, que había sido secuestrado en Barinas en julio del 99, el señor Sánchez Patiño, que había sido secuestrado en Barinas en mayo del 99, y el señor Chaín Noane, que había sido secuestrado el 9 de marzo del 99, también en Barinas. Esto se debe pues a la política que ha venido adelantando el gobierno nacional en relación pues con la problemática existente con nuestros vecinos. Ha sido pues una labor de inteligencia, de trabajo arduo, y efectivamente un solo medio de comunicación lo refleja, Últimas Noticias lo refleja en primera página, pero creo que tiene algo que ver pues con El Universal también en primera página, aquí arriba, pequeñito, pero dice 6 productores dejados en libertad por la FARC. Pero fíjate el titular. Sí, pequeño en realidad, ¿no? No, pero fíjate, vamos a repetirlo. 6 productores dejados en libertad por la FARC. Realmente eso no fue así. Eso no se produjo solo. No, sí, eso no se hizo. Fueron dejados en libertad, pues, ¿no? Por allá en la esquina de un camino. No, esto fue una labor y fueron rescatados por el gobierno venezolano. Entonces, de todos modos, ya se informó el director de la DICIP. Yo felicito al ministro del Interior y ese esfuerzo de integración de los cuerpos policiales. Y lo importante, bueno, es que regresaron a su casa sanos y salvos. Y seguiremos actuando de esa misma manera para garantizar la seguridad y la vida de los venezolanos en las regiones fronterizas y en todas partes. Muy bien. Bueno, ahora Carlos Genatio. Aquí tenemos a Carlos, lo invitamos hoy porque, como ya lo dijimos, hoy se cumplen 4 meses de aquella dolorosa tragedia de Vargas, que es una tragedia nacional, no es solo de Vargas. Pero claro, sabemos que ahí se concentró el mayor daño, el mayor dolor, la mayor tragedia, pues. Hemos hecho cuantas cosas, no voy a repetirlas, pero ahora lo más importante es decir la evaluación que tenemos, el diagnóstico último que tenemos, Carlos, todas las gestiones que se están haciendo y sobre todo, ¿cómo marchan los planes de reconstrucción? ¿Qué medidas de corto plazo ya podemos anunciar? ¿Qué vamos a hacer en las próximas semanas para darle un aliento más, una esperanza más, una fortaleza más que la tiene bastante ese luchador pueblo de Vargas? A Carlos, Carlos Genatio. Presidente, primero que nada un saludo a toda la gente del país y especialmente a la gente de Vargas. Hablar de Vargas tendrá que ser siempre, presidente, algo que nos desgarre, que siempre tendrá nuestro dolor en todo el sentido. La destrucción de Vargas no podemos olvidar nunca que fue una cuestión muy, muy grave y que ciertamente es una de las catástrofes más importantes del siglo en el mundo. Recordemos que el 72% de la población fue afectada directamente, que se destruyeron 10% de las viviendas, que colapsó en 100% el sistema de abastecimiento de agua, que se destruyó el 85% de la vialidad, que nacieron 1.020 hectáreas y bueno, y que inclusive se paralizaron las actividades económicas del puerto, el aeropuerto y la turística recreacional, 30% en esta estructura educativa dañada. Presidente, son tantas las cosas que podíamos siempre recordar de Vargas, pero ciertamente, si no nos ubicamos en esa perspectiva, pareciera que todo esfuerzo es pequeño. Debemos recordar la magnitud impresionante de ese gran dolor que ha sido Vargas y que sigue siendo, y que, bueno, dentro de esa inmensa perspectiva, estamos haciendo unos esfuerzos sobrehumanos por recuperar tantas cosas en Vargas. Los informes que tengo en mis manos son muchísimos, presidente. Fueron muchas las instituciones que dirigieron a nosotros, ya los resultados de la población esté siendo atendida como desearíamos, porque aparte de eso teníamos el grave problema de un pasivo social de tantos años, en un estado tan sufrido, con tantas dificultades, con tantas viviendas en malas condiciones, con tantas dificultades para recibir agua, para tener cloaca. O sea que el estado Vargas estaba ya también damnificado antes de la ocurrencia de este evento. Eso es una gran realidad. Ese estado es un estado con mucho sufrimiento y que ciertamente lo vemos cuando pasamos por allí, vemos tantos ranchitos en las montañas sufriendo y con tanta dificultad. Entonces, claro, se nos suma eso, esa catástrofe tan grave, y bueno, adelante, adelante pueblo, porque tenemos un trabajo tremendo frente a nosotros. Dentro de esta perspectiva, vamos a ir anunciando algunas de las medidas. Le digo, los informes son muy largos y yo no voy a tener tiempo de entrar en todos ellos, pero sí hay algunas noticias muy buenas. Por ejemplo, tenemos previsto, presidente, mañana, usted muy bien lo sabe, usted lo inventó, vamos mañana a visitar al estado Vargas y vamos a iniciar, se va a colocar la primera piedra de unas 250 viviendas que va a construir el INAVI en la zona de Arrecifes, y también pronto va a comenzar a partir del 24 de abril la construcción de 200 viviendas, 250 viviendas más en una zona cercana al aeropuerto, en la cual se van a invertir los recursos internacionales que se recibieron en efectivo. Voy a leer algunas cosas de manera resumida. Fíjese, en la parte de empleo está previsto que a partir de mañana el Fondo Único Social y el Plan Bolívar 2000 generarán 4.000 empleos, los cuales se inician el día de mañana en esa visita que vamos a hacer a la zona de Catialamar. Esto incluye no solamente gente de Catialamar, por supuesto, sino gente de todo el estado Vargas, que va a iniciarse en estas brigadas de recuperación de la infraestructura, inclusive de remoción de escombros y de limpieza de playas. Por otro lado, mañana si tú decías, después que coloquemos la primera piedra allá en las viviendas de... Sí, en la zona de Arrecife y Tacoa. Arrecife y Tacoa, vamos a venir a activar un plan de para aligerar pues todo lo que es la remoción de escombros, sí. La limpieza. Vamos a meter 100 máquinas, ¿no? Sí, presidente, así será. Vamos a iniciar con 100 nuevas maquinarias que refuerzan las 150 que tenemos actuando de una manera muy intensa en unas zonas del estado, pues ahora vamos a meter 100 más que se inician mañana en su trabajo y que tendrán como finalidad sobre todo ir atendiendo los sectores de todo el estado, pero en particular la zona comprendida entre Punta de Mulatos y Catialamar. Eso es una tarea que comienza también mañana. Luego, bueno, voy a resumirle porque realmente la lista es muy larga, presidente, pero sé que estamos un poco atrasados en el tiempo. Le decía entonces las 250 viviendas de Fondur en la zona de Tacoa, las del INAVI en la zona de Weekend, que comenzarán más adelante en el mes de mayo. Fuera del estado Vargas, insistimos, se están construyendo, ya se entregaron 3.000 viviendas, se están construyendo para la clase media casi 1.300 viviendas, y todo esto de la clase media con una inversión de 12 millardos de bolívares. Adicionalmente hay un trabajo muy importante que comienza en la parte de vialidad, que se continúa en la parte de vialidad. Ya se han movido aproximadamente unos 3 millones de metros cúbicos de tierra. Ese es el problema más grave. Cuando uno circula por el estado Vargas siente esa cantidad de tierra que colmó y que desbordó y destruyó los cauces de los ríos. Eso está siendo recuperado a grandes pasos, a pasos acelerados. Ese es el trabajo tal vez más importante que se está haciendo, porque se avecinan las lluvias. Y ya inclusive probamos, hace dos semanas hubo unas lluvias más o menos fuertes, y funcionaron todos esos cauces que se han estado limpiando. Pero esa tarea debe continuar, y es importante que nosotros entonces insistamos, esas 150 máquinas que ya están trabajando, a ellas se les va a sumar 100 máquinas adicionales que van a estar destinadas a la remoción de escombros, sobre todo en los sectores populares, en la parte alta de Maiquetía, en la parte de La Guaira, etcétera. Es importantísimo, yo tengo aquí al lado el ministro de Salud. Fíjense, uno de los logros tal vez más importantes de la atención que el gobierno nacional ha hecho a la problemática de Vargas fue que nosotros no tuvimos, bajo ninguna condición, problemas realmente de epidemias. Yo quisiera que tal vez Gilberto comente un poco esto. Bueno, ciertamente hemos recibido desde hace tiempo reconocimiento de la Oficina Panamericana de la Salud, miembros del Cruz Roja Internacional, diversos países que han sufrido tragedias, por el manejo que hemos hecho, no solamente nosotros, nuestro personal, el voluntariado venezolano, sino también la participación de brigadas de otros países, de varios países de América, que con quienes estuvimos trabajando juntos para el saneamiento ambiental, prevención de contaminación de agua para consumo en las condiciones tan adversas que teníamos, el manejo del agua potable, el manejo, por ejemplo, de las basuras, de roedores, moscas, el control epidemiológico directo, brigadas, en fin, de manera que creemos que, aparte de Vargas, habiendo tenido una tragedia tan tremenda en el estado Miranda, Falcón, hemos tenido realmente un éxito importante y afortunadamente pues no hemos tenido que lamentar epidemias de trascendencia. Bueno, continuando con otros logros, fíjese, en lo que corresponde al sector de educación, es importante resaltar que se le ha dado alimentación a través del programa de alimentación escolar en las escuelas acondicionadas y abiertas. Se han acondicionado y abierto 58 planteles en los 42 días a partir del 3 de enero del año 2000 para atender a una población estimada de 18.280 estudiantes, y se observa un aumento importante en la escolaridad, va en incremento. Adicionalmente, ya se implementó por parte del Ministerio de Educación un censo y selección del personal para sustituir al personal docente afectado por la tragedia. Son muchas las listas de cosas que puedo decir. Ya la Electricidad de Caracas ha hecho un gran trabajo y ha restituido aproximadamente el 80% del servicio. Son muchas las cosas realmente, no solamente, tú hablabas, Gilberto, del brote epidémico, también el control de moscas, la cobertura del 100% de fumigaciones aeroespaciales, desratización de 59 localidades, fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y una propuesta preliminar de reconstrucción y reorientación de la red sanitaria ya ha sido concluida y preparada por el Ministerio de Salud. ¿Tú quisieras agregar algo más, Gilberto? Los especiales para la gente de Vargas, para montos de hasta 20 millones de bolívares, en créditos que deben ser reembolsados en 5 años, y el apoyo especial que se les va a dar consiste en un subsidio parcial a los intereses con un máximo del 12%. Esto para los pequeños y medianos comerciantes. Se van a dar 2.600 créditos con un monto máximo de 5 millones de bolívares, créditos de 5 años, en los primeros 6 meses serán libres, en los cuales la gente solamente deberá pagar parte de los intereses, a partir de los 6 meses reembolsarán parte del capital también, con un subsidio también de intereses parcial de hasta el 12%. Por otra parte, es importante señalar el esfuerzo que hizo el Ministerio del Ambiente para abrir las playas y trabajar conjuntamente con Defensa Civil y con la Guardia Nacional. Bueno, presidente, serían muchas cosas que yo podría decir, pero bueno, le devuelvo el micrófono. Bueno, sí, verdad, pues son tantas cosas, pero mañana hablaremos allá también en Vargas de todas estas cosas. Y además, siempre es muy importante informar a la colectividad de manera progresiva, a medida que vayan iniciándose obras, hacer eventos informativos, porque nosotros sabemos, bueno, las dificultades que tenemos en lo que se refiere a la comunicación social, rumores y los grandes titulares, un poco lo que decía Roberto cuando hablaba de la jerarquía y la iglesia que anda en las calles con el pueblo. Muchas veces uno ve que el país o siente que el país anda por una parte y los grandes medios andan por otra. Entonces no se informa, así como hablábamos del rescate de esta persona, de estas 6 personas que fueron rescatados ayer y que, bueno, no le dan el tratamiento y la importancia que tiene, sobre todo por la labor y por el esfuerzo y por las dificultades. Igual pasa con el caso nuestro de Vargas. Hubo una manifestación hace poco, unos vecinos que salieron a la autopista, trancaron la autopista, bueno, eso ocupó grandes titulares, ¿no? Pero resulta que fueron atendidos inmediatamente, presidente. Inmediatamente. La zona del Rincón, es cierto, es una zona muy sufrida, presidente. Sí, de hace mucho tiempo. Sí. De hace mucho tiempo. Y como nosotros ahora no utilizamos los viejos métodos represivos, nosotros no utilizamos que si la policía para ir a lanzarle gas lacrimógeno o la Guardia Nacional de antes que la mandaban contra los vecinos y los atropellaban. No, nosotros lo que hacemos ahora es enviar delegaciones de dirigentes, ministros, viceministros, etcétera, a atender a esa gente. Inmediatamente fueron atendidos. Yo en La Habana, como salió el titular y vi allá la foto, pues inmediatamente llamé para acá a preguntar qué pasaba y se me informó que inmediatamente fueron atendidos. Se les envió algún apoyo. Y el cuerpo del ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército, enviaron unas maquinarias que comienzan a trabajar allí, las cuales deben ser reforzadas por las próximas que inician el lunes. Y con el apoyo de los vecinos. Así que, bueno, nosotros estamos obligados, y esa es una de las razones de este programa y de todos los esfuerzos que hacemos para informar al país. Informar lo que estamos haciendo, que ustedes sepan qué es lo que está haciendo el gobierno que ustedes eligieron y el gobierno que ustedes siguen apoyando y estoy seguro que seguirán apoyando. Muchas gracias, Carlos, por tu información. Mañana iremos a Vargas. Plan de vivienda, continuar con las labores de saneamiento, remoción de escombros. Vargas se levanta hoy a 4 meses de la tragedia más grande de nuestra historia. Vargas está viva. La gente de Vargas ahí está, clamorosa. La gente de Vargas está cada día más clara, más consciente, sumándose al proceso de reconstrucción. Y quiero decirle a la gente que vive en Vargas que tienen excelentes embajadores allá a lo largo y ancho del país, porque donde quiera que uno va, ahí está la gente de Vargas. Por allá en Coro los conseguimos. Por allá ayer en Barquisimeto. Uno va a Alguri, allá está la gente de Vargas. Es decir, Vargas ya hoy es Venezuela. Porque todo el mundo en Guarumito y trabajando, haciendo queso, sembrando maíz, conseguimos a unos por allá. Los niños de Vargas en las escuelas de los cuarteles, las mujeres de Vargas, bueno, pintando y arreglando apartamentos en Guri. Allá estamos haciendo viviendas también para ellos. Así que Vargas ahora se diseminó por toda Venezuela y ese espíritu combativo, ese espíritu luchador de la gente de Vargas anda disperso por toda Venezuela. Así que mi felicitación a ustedes y estoy seguro que seguirán dando ese ejemplo de unión, de lucha y de reconstrucción y nosotros pues cumpliendo con nuestro compromiso de apoyarlos. Mañana estaremos allá y me dará mucho gusto volver a sentir ese mismo espíritu de lucha, de trabajo y de unión del gran pueblo de Vargas. Bueno, yo creo que estamos ya terminando. Sí, el ministro de Educación, que está por acá con nosotros, También hemos estado trabajando mucho, de manera intensa, por el problema de la educación, que es uno de los dramas heredados de los últimos 50 años. La educación, sin duda que para nosotros es vital, esencial para el futuro del país. Se ha estado en las últimas semanas gestando unas situaciones de conflicto, los sindicatos y los gremios del sector de educación haciendo unas exigencias, nosotros oyendo las exigencias, nosotros calculando hasta dónde podemos cumplir. Yo estoy completamente seguro y he hablado con muchos maestros por allí en los recorridos que hago, y los maestros están conscientes. Primero, nosotros estamos conscientes de que el salario, las condiciones sociales del magisterio venezolano es deplorable, es uno de los más bajos dentro del esquema de la administración pública nacional. Y estamos comprometidos, a raíz de esa conciencia, a partir de esa conciencia, comprometidos a incrementar los sueldos, los salarios, el nivel de vida de los maestros venezolanos. Es un compromiso. Yo estoy comprometido con ello. Pero sigo pidiendo a los maestros venezolanos que entiendan, y estoy seguro que lo entienden, que tomen conciencia, y estoy seguro que la toman, de que los problemas nosotros no podemos solucionarlos todos al mismo tiempo y al nivel de necesidades reales de toda la sociedad venezolana. Estos son problemas, los de la educación, no solamente son los maestros, son los padres representantes, que buena parte está desempleada y reciben salarios bajos también, y son los niños que van a esa escuela que a lo mejor no tienen un comedor adecuado, o no tienen un salón con computadora, o no tienen campo deportivo para recibir una educación integral, o no tienen una biblioteca bien dotada, o no tienen atención médica gratuita como debe ser en la propia escuela, o no tienen orientación pedagógica, psicológica, y todo eso es parte del problema de la educación, de cuántos niños que están fuera de la escuela porque sus padres no pueden pagar para una escuela privada y no hay cupo en las escuelas públicas porque desde hace muchos años se abandonó el proyecto educativo nacional. No olviden que en un año apenas nosotros hemos logrado incorporar a la educación a 500.000 niños que estaban fuera de la escuela, pero todavía quedan muchos por fuera. Entonces, ojalá pueda resolver el problema de los maestros. Es un problema complejo. Es un problema de la infraestructura de las escuelas, que a veces no tienen agua. A veces los baños tienen baño, pero no tienen agua. Y si tienen agua, no tienen baño. O qué sé yo, los niños que tienen, como ayer decía Luis Reyes en Barquisimeto, en un discurso extraordinario, decía que, bueno, los niños de nada, los niños pobres tienen que caminar a veces no sé cuántos kilómetros para llegar a la escuela. Tienen que salir con su burtico y su hambre muchas veces a caminar hasta 5 kilómetros para llegar a una escuela. Y después de mediodía, muchas veces sin comer, volver a recorrer 5 kilómetros a pie para volver a su casa. Es una situación deplorable la educación. Entonces yo estoy seguro que los maestros, que son el elemento esencial de este proceso educativo, tienen conciencia de ello. Yo estoy seguro que los maestros venezolanos, conscientes de la situación que tenemos, de la transición en la que estamos, del grave daño económico y fiscal que tenemos, yo estoy seguro que un buen maestro todo eso lo sabe, todo eso lo conoce. Si es un maestro consciente, y la inmensa mayoría lo es, lo saben. Estoy seguro que no van a dejarse manipular por cúpulas arecas o cotillanas o como se llamen, que tienen, bueno, muchos años allí en estos cogollos sindicales, que tratan de aprovechar este momento electoral, político electoral, para tratar de utilizarlos. Están tratando de utilizarlos. Igual pasa en el gremio médico. Sector de Acción Democrática, que dirigen los sindicatos médicos de buena parte del país, están tratando de utilizar a los médicos y enfermeras y el sector salud en este momento coyuntural solo por el hecho electoral. Igual pasa en los sectores con los trabajadores, la CTV, que sigue dominada por Acción Democrática, está tratando y tratará de llevar a huelga, de sacar gente a la calle durante mucho tiempo. Igual pasó con el sector petrolero, los adecos y copellanos trataron de parar la empresa petrolera y fueron derrotados por los trabajadores petroleros. Ese es un buen ejemplo. Los trabajadores petroleros se negaron a seguir el llamado a huelga de estos dirigentes de Fetra Hidrocarburos y el otro, ¿cómo se llama? Fede Petrol, que son adecos y copellanos, pues ellos se llaman Fetra Hidrocarburos, pero son los adecos, pues. Fede Petrol y esos son los copellanos. Y trataron de soliviantar a los trabajadores petroleros, manipulando que si el petróleo subió, que había que subirle 500%, una cosa grosera. Afortunadamente, los dirigentes de PDVSA, nosotros empezamos a hablar con los trabajadores, y bueno, los trabajadores se negaron a seguir el llamado de esas cúpulas adecas y copellanas que durante mucho tiempo los manipularon, ya basta. Entonces yo hago un llamado a los maestros venezolanos, a los sectores de la salud, de la educación, los trabajadores públicos, por ahí andan también los dirigentes que son adecos casi todos y copellanos de los trabajadores públicos, también tratando de soliviantarlos y de decirles que el gobierno no los atiende. Bueno, ahora es cuando tienen un gobierno que está pendiente del problema de sus hijos, de la educación, del problema de la salud de sus hijos, del problema de la vivienda, y hemos comenzado ya a articular soluciones. Ayer fuimos a Barquisimeto, por ejemplo, a iniciar la construcción de 242 viviendas que van a ser construidas por una empresa china, y que es financiado todo eso por la empresa china, y viviendas de 3 habitaciones con todas sus comodidades de 61 metros cuadrados para ser colocadas a 7 millones de bolívares, no como antes. Una vivienda de ese tipo, antes querían venderla en 15 y en 20 millones de bolívares. Antes hacían, hasta el año pasado, unas vivienditas que son unas cajitas de fósforo de una habitación, de 2 habitaciones, a veces hasta sin baño, y querían vendérsela a los pobres a 4 y 5 millones de bolívares. Ahora es cuando hay un gobierno que está pendiente del pueblo, del drama del pueblo venezolano. Yo estoy seguro que ustedes, pueblo, los maestros son pueblo, los trabajadores de los empleados públicos son parte de ese pueblo, los maestros son parte de ese pueblo, los médicos son parte de ese pueblo. Yo estoy absolutamente seguro y confío en ustedes que no se van a dejar manipular por este plan adeco, copellano y de las cúpulas que destrozaron al país para tratar de soliviantarlos, especialmente en esta época electoral. Habría que preguntarle a esos dirigentes adeco, copellanos, de sindicatos, ¿qué hicieron por los maestros durante 40 años? ¿Por qué los maestros están así? Si los maestros hubiesen tenido, de verdad, unos sindicatos que hubiesen luchado durante años por el bienestar de los maestros, no tuviéramos los maestros tan mal pagados como los tenemos. Si hubiese habido de verdad sindicatos y trabajadores y de los gremios de la educación que hubiesen luchado por la educación durante los últimos 50 años, no tuviésemos la educación en el nivel que la tenemos recibida en ese desastre que fue el pacto de punto fijo. Si hubiésemos tenido en Venezuela verdaderos gremios médicos que hubiesen luchado por la salud del pueblo, por los salarios de los médicos, por la dotación de los hospitales, por los ambulatorios, no tuviéramos la salud destrozada como la tenemos. Pero lo que hubo aquí fue una sinvergüenzura. Sindicatos manejados por los adecos y copellanos, aliados con los gobiernos adecos y copellanos, enriqueciéndose unos y otros, y la educación hundiéndose, y los maestros hundiéndose con ella, y los alumnos hundiéndose en una situación deplorable, y lo mismo la salud, y lo mismo la vivienda, y los empleados públicos, etcétera, etcétera. Habría que preguntarle a esos dirigentes qué hicieron cuando a los trabajadores les quitaron sus prestaciones sociales y les obligaron a aceptar un nuevo régimen que los desmejoró sin duda alguna. Habría que preguntar qué pasó en esos años. Ahora pretenden venirse todos encima. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a esas batallas, pero yo hago un llamado al pueblo venezolano, a la gente consciente, a la gente honesta, y en este caso a los maestros, a los profesores, a todos. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde podamos para reconocerle sus derechos de manera progresiva y paulatina, hasta que lleguemos en un corto plazo a tener un magisterio bien pagado, unos sectores de la educación bien atendidos y que puedan cumplir con dignidad esa tarea tan vital para el país como lo es la educación. Hemos estado, ahí está el ministro Navarro, discutiendo las propuestas de los gremios de la educación, oyendo sus exigencias. Yo mismo los he oído allá en el Palacio, he conversado con ellos, de luego por teléfono con algunos de ellos, oyéndolos y manifestándoles nuestro compromiso. Es un acto de justicia social lo que estamos asumiendo y contamos pues con la conciencia de ustedes. Al respecto de esto, Navarro, ¿qué nos puedes decir a todo el pueblo que nos está oyendo y especialmente a los gremios de la educación, a los sectores de la educación, a esos maestros que están ahorita en su casa con sus hijos, con su familia, oyendo y pendientes de la solución de esta problemática? Sí, presidente. Primero hay que decir, quizás recordando algunas palabras suyas, que los maestros tradicionalmente en Venezuela han sido probablemente, los maestros docentes, probablemente el sector más olvidado, más postergado permanentemente en cuanto desde el punto de vista del reconocimiento social. Y por supuesto no se puede hacer una revolución sin que esa revolución se sustente en la educación. Y esa revolución y esa educación no se pueden sustentar sobre la base de salarios indignos para los maestros y condiciones de trabajo indignas para los maestros y los docentes. Eso tenemos que recuperarlo y tenemos el firme propósito, por instrucciones suyas y porque es nuestro deber, de recuperar aceleradamente ese salario integral, un salario adecuado para el maestro. Estamos trabajando en eso y el primer objetivo que nos hemos planteado es, en el corto plazo, como usted lo mencionaba, tratar de solventar un problema de injusticia social que hemos venido arrastrando, como es que nuestros maestros de la administración pública tienen salarios muy inferiores al resto de la administración pública. Eso tenemos que corregirlo, lo vamos a corregir en el corto plazo. Esa es parte de la oferta que le estamos haciendo. Les he planteado que dentro del lapso de vigencia de este contrato colectivo que estamos por firmar, los salarios de los docentes van a ser iguales o superiores a los salarios del resto de la administración pública. Ese es un objetivo que tenemos, que no podemos satisfacer en el muy, muy corto plazo, no podemos satisfacer este año en su totalidad. Sin embargo, estamos avanzando aceleradamente hacia lograr ese objetivo. Hemos puesto ofertas sobre la mesa, ofertas de trabajo sobre la mesa, que están siendo consideradas y que hacemos un llamado a los gremios para que esas ofertas sean transmitidas a sus afiliados, para que sean conocidas por los afiliados, porque creo que no están siendo suficientemente discutidas, suficientemente debatidas. Bueno, fíjate, de todos modos, ahí tenemos nosotros, como lo hemos hablado, una tarea que hacer, porque nosotros hemos reconocido a los gremios, es decir, a los representantes del magisterio, tanto así que los he recibido en el Palacio. Eso no lo hemos hecho con otros sectores. Nosotros no hemos reconocido de manera abierta otros gremios, en este caso porque se trata de la educación, porque también es cierto que está en marcha un proceso de relegitimación de dirigentes sindicales. Aquí no puede haber ningún sector que se quede por fuera de la revolución. Bueno, del mismo presidente de la República está poniendo su cargo para que sea relegitimado. Los gobernadores, el Congreso Nacional desapareció y vamos a elegir una asamblea, etcétera. Pues nadie puede pretender que esos gremios, la CTB o los gremios del magisterio, o sea, los sindicatos, pues permanezcan inalterables, ¿no? Aquí no hay nada sagrado, pues. Todo eso está sujeto a la revolución y hay que hacer elecciones sindicales en todos los sectores de la vida nacional. Eso lo ordenó la Asamblea Nacional Constituyente y eso se va a hacer este año. Ahora bien, nosotros le discutimos con los gremios, los representantes del magisterio, pero como tú dices, hemos notado en muchos casos que ellos no cumplen con lo que debe cumplir todo dirigente democrático, que es informarle a los maestros, en este caso informarles con claridad. Así que nosotros tenemos que hacer esa tarea, nosotros tenemos que ir a hablar, y yo lo he dicho, si tengo que irme a los colegios, hacer asambleas con los maestros directamente, los maestros de aula, el profesor de aula, el que todos los días está dándole clase a sus muchachos, evaluándolos, con ese yo quiero hablar, con esos tenemos que hablar. Si hay que hacer una asamblea con ellos en un sitio donde podamos conversar con, pues lo haremos, para explicarles qué es lo que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que los gremios que a ellos dicen representar han estado pidiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo y hasta dónde podemos llegar y por qué no podemos avanzar más allá? no podemos avanzar más allá de algunos límites, porque el problema nacional es muy grave. No se trata solo de la educación, no se trata solo de los maestros, ya dado los médicos, se trata de los estudiantes, se trata de todo el país, los desempleados, los pensionados, los jubilados. Es un problema grave el que tenemos en las manos. Y tenemos que asumirlo con prudencia y con sentido de progresividad. Pero es una tarea muy importante, Héctor, que hay que asumir nosotros como líderes, hablar directamente con las bases de la educación. Eso se ha iniciado también. Sí, correcto, presidente. Yo personalmente he estado ya en algunas asambleas, estuve en Anzoátegui, estuve conversando con maestros, conversando con directores de planteles, con supervisores. Estuve en Barlovento también, en una jornada muy, muy interesante, muy rica además. Y esas jornadas, pues, a veces se va encadenando. En la medida que uno va haciendo su tarea, surgen nuevas tareas. Ya el próximo martes en la mañana voy a recibir a un grupo en mi despacho, también apuntando a eso y la corrección de otros problemas de tipo estructural, de planta física, etc. Yo de verdad creo que, bueno, a partir de unos estudios que estamos haciendo en este momento de impacto financiero, lo está haciendo la OCPRE, el Ministerio de Finanzas, la oferta que estamos en este momento poniendo sobre el tapete, y lamentablemente no pudimos continuar las reuniones esta Semana Santa. ¿Por qué no continuaron las reuniones? Bueno, los clientes ya nos pidieron un poco más de tiempo. Espero que no sea por vacaciones de Semana Santa. Bueno, nosotros estamos trabajando en esto, estamos dedicados a esto, pero ellos nos pidieron que esperáramos hasta después de Semana Santa para tener una reunión. Nosotros aspiramos a reunirnos todos estos días, hasta el martes o miércoles, pero ellos nos pidieron más tiempo. ¿Y anteriormente se reunían toda la semana? Sí, las reuniones han ido realizando martes y jueves. Eso sí, es extraño, porque será por la Semana Santa. Yo no quisiera pensar eso, porque nosotros el problema es delicado. Nosotros queremos atenderlo lo más pronto posible y buscar soluciones, ¿no? Espero que no sea por la Semana Santa que suspendieron la reunión. Esperamos que no sea por Semana Santa, porque realmente sería muy grave. Nosotros estamos trabajando y trabajaremos corrido la Semana Santa. Así que, en todo caso, lo importante es hablar, hay que hablar allá directamente con los trabajadores de la educación, con los maestros. Y cuando haga falta, Héctor, tú me dices que yo vaya a una asamblea con maestros, con 1,000, con 20,000 maestros, yo voy, para explicarles, si es que eso hace falta, directamente hasta dónde nosotros podemos llegar y cuál es el plan que tenemos progresivo para, entre este año 2000 y el próximo, pues poco a poco ir no solo dándoles el mismo nivel, como tú lo decías, del resto de los trabajadores de la administración pública, pública, sino, bueno, colocarlos en su lugar, predominante, dado el papel tan importante que cumple un maestro. Incluso el año pasado nosotros hicimos ese gran esfuerzo de las escuelas bolivarianas, contratamos como 13,000 maestros que no estaban trabajando, 13,000 nuevos maestros para ampliar esas escuelas bolivarianas a los dos turnos, el turno integral, pues, no dos turnos, el turno integral. Y además a esos maestros que trabajan en las escuelas bolivarianas se les está dando una asignación especial por encima de su sueldo. Es así, ¿verdad? Exactamente, 60% adicional a su salario. 60%. Sí, sí. Estamos recibiendo mucho más a esos maestros. Esos maestros están dedicándose todo el día a la escuela, a los niños, a atender la preparación de su clase, etc. Hemos tenido algunos problemas, unos pequeños problemas con aquellos docentes que son competencia de gobernaciones y están dando clases en escuelas bolivarianas nacionales. Pero sí, ya lo estamos resolviendo. Los problemas eran de tipo legal y formal, pero ya estamos resolviendo, ya los maestros están empezando a recibir esos maestros su salario completo, pero los demás ya estaban cobrando. De acuerdo. Bueno, Héctor, muchas gracias y vamos a seguir trabajando este tema. Yo me reuní ayer con el ministro de Finanzas, le pedí el último informe hasta dónde hemos podido llegar. Pero el país tiene que entender, yo estoy seguro que lo entiende, nosotros hemos logrado reducir el déficit fiscal, tenemos que cumplir con una serie de compromisos. Por ejemplo, nosotros no podemos dedicarle los recursos solo al incremento salarial, porque tenemos que construir vivienda, tenemos que reconstruir al país, la salud, los hospitales, el equipamiento médico. Pues nosotros pudiéramos irresponsable, yo pudiera de manera irresponsable ahorita por aprovechamiento del problema electoral, del asunto electoral. Si yo fuese un irresponsable o un demagogo, a lo mejor decir, bueno, está bien, chicos, vamos a incrementar los sueldos y salarios de todo el mundo, 500%. Ah, qué bien, me aplaudirían todos, y mira, qué bueno es Chávez. Ah, pero entonces no quedaría dinero para los hospitales, ni para esa señora que no tiene riñones y que bueno, ella tiene derecho a vivir, o para los niños que tienen cáncer y que hay que atenderlo cada día mejor, para las escuelas que tenemos que reconstruir, para las viviendas y atender a la gente que no tiene vivienda, para darle créditos y microcréditos a tantos desempleados, no quedaría dinero para eso. Entonces el pueblo tiene que escoger, y yo estoy seguro que cuando se habla con claridad, como nosotros lo hacemos, la gente, nuestro pueblo, no es bruto, mentira, no lo van a manipular ni lo van a engañar. La gente comparte estos criterios porque son criterios racionales. Son criterios progresivos de asumir una responsabilidad, pero hasta donde se pueda. Nosotros la hemos asumido, pero si nos equivocamos y nos dejamos llevar por, qué sé yo, por la demagogia, la falsedad, bueno, se puede venir abajo el país. No se va a venir abajo el país. Y yo estoy seguro que todos estamos dispuestos a asumirlo con el sacrificio que tengamos que asumir. Se trata de buscar la justicia, pero eso no se logra de un día para otro. Así que saludos a la gente de la educación, aprovecho para saludar también. Hay que decir lo siguiente, otros detalles. Se ha cancelado el 50% de los intereses sobre prestaciones sociales al sector de la educación. 50%. Y esto estaba acumulado desde 1997, Héctor. Es correcto. Esto se ha cancelado en los últimos días, ¿no? Se acaba de cancelar, sí. Se acaba de cancelar y el siguiente 50% se ha cancelado durante el mes de mayo. De esa deuda que ¿Eso a cuánto asciende esa deuda de manera individual con un maestro, con una maestra, un maestro? Bueno, es difícil, presidente, porque los salarios son muy, muy variables, pero el monto total son 60 millones de bolívares para ese 50%. 60 mil millones de bolívares que acaban de cancelar. Cancelarse deudas acumuladas. Desde 1900, la mitad nada más, la otra mitad se pagará en mayo. Estas son deudas que nosotros hemos recibido desde 1997, acumuladas desde aquel año hasta 1999. Y ustedes deben recordar, amigos todos de Venezuela, que hace como un mes yo hice un anuncio en cadena nacional de que vamos a pagar la deuda interna. Eso no podemos pagarlo en un solo año. Tenemos el plan listo para comenzar y esto forma parte de esos adelantos. Yo incluso dije que el 1 de mayo vamos a pagar una parte de esos intereses a todos los trabajadores de las prestaciones sociales acumuladas desde 1997, y que luego en el próximo año comenzaremos a pagar el gran monto acumulado de esa deuda. Pero por eso nosotros no podemos echar la casa por la ventana y sin ningún control, ningún plan, comenzar a responder a las presiones de todos los sectores, ¿no? Tenemos que asumir esto con mucho criterio. Ahora bien, hay una proposición también para los maestros de una nueva tabla de salarios. Una nueva tabla. Yo revisé las tablas y comparándolas, en verdad ha habido una gran injusticia con los maestros. Bueno, yo la viví toda la vida. Yo soy hijo de una casa de maestros. Maestros de aula, maestros de clase, de aula. Bueno, las tablas de salarios del sector docente está por debajo de las tablas de otros sectores de la administración. Nosotros vamos a igualarlas, incluso pretendemos mejorarlas en relación para, incluso para incentivar, pues, para incentivar a los jóvenes. La profesión de maestro es una profesión digna. Hay que incentivar a los jóvenes a que tomen la carrera del magisterio, la carrera de la educación, y además que tengan un salario adecuado. En verdad los maestros son unos héroes silenciosos, tanto que trabajan y tampoco que han percibido en estos últimos años. Ahora, también hay que decir esto entonces, deudas acumuladas. No podremos hacerlo el 100% de toda esa deuda en este año, pero lo iremos cubriendo poco a poco, ya lo hemos dicho. Las tablas de la educación superior, las tablas salariales correspondientes a la aplicación de las normas de homologación se han discutido. Esto es con la educación superior. Del lago de Maracaibo, Unisur, estamos ya el decreto de creación, vamos a crear esta universidad, el decreto está siendo revisado en Procuraduría y debe estar listo esta próxima semana, ¿no, Héctor? Es correcto, presidente, este es realmente un proyecto de envergadura del Estado venezolano, es nuestro proyecto universitario. Recordemos que eso, cuando nosotros llegamos acá, estaba tomada la universidad, tomado el sur del lago, las carreteras bloqueadas, una situación realmente caótica estaba en esa universidad, y trabajando con profesores, estudiantes, empleados de allá, el gobierno nacional asumió la responsabilidad de la recuperación de esa universidad. Hoy ya es una realidad, lo que falta es la firma del decreto, está en Procuraduría porque es necesario que lo estudie Procuraduría y el martes debe estar listo para su firma, presidente. Bueno, muy bien, felicitaciones y pronto iremos por allá por el sur del lago a ver la UNISUR, Universidad del Sur del Lago, un proyecto universitario de este gobierno bolivariano. Muy bien, ahora la situación de los médicos, también nos reunimos con ellos la semana pasada antes de nuestro viaje a La Habana y hemos comenzado, Gilberto, ¿no?, nos reunimos con el gobernador a cancelar unas deudas acumuladas con el sector médico, especialmente aquí en Caracas, que si el bono nocturno, el bono vacacional, incidencia de 20%, sueldos de internos y residentes de primer año que no cobraban desde hace varios meses. Cerca de 800 millones de bolívares. Un millardo casi. Casi un millardo de bolívares, ya eso se ha cancelado, Gilberto. Sí, esta semana, en estos días, ayer, antier, etcétera, ¿no? Se ha estado pagando. Sí. Y se están montando otros pagos también, quedan algunos. Ese fue el compromiso con la directiva del Colegio de Médicos del Distrito Federal que en aquella reunión que hicimos... Sí, me reuní con ellos acá, con Bianco y un equipo de médicos del Distrito Federal, y bueno, un saludo para ellos, y hemos comenzado a cumplir lo que aquella vez prometimos, ponernos al día con esas deudas que son de la gobernación de Caracas. Sí. Pero hemos asumido eso como un compromiso conjunto con la gobernación de Caracas y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Igualmente aprobamos hace pocas semanas 1.000 millones de bolívares para el Hospital de Niños. Ya esta semana que entra, ya anoche en el Consejo de Ministros ya se acordó instrumentar esta erogación. En otro paquete de problemas esta semana, mañana en adelante. Y mañana en la noche vamos a ver unos presupuestos que ustedes están trabajando para el oncológico, para el Hospital Vargas y la maternidad. La maternidad y el Hospital Vargas y el oncológico Racete. Hemos pedido, yo he pedido pues en emergencia presupuestos para ver hasta dónde podemos apoyar con los recursos que hemos venido ahorrando en estos últimos meses para elevar el nivel de calidad y eficiencia de estos centros de atención que son tan importantes no solo para Caracas, sino para todo el país, ¿no? Yo personalmente he estado reuniéndome, presidente, he ido personalmente con algunos de mis directivos a todos estos hospitales y estamos conjuntamente con la Dirección de Salud del Distrito Federal en este tipo de labor de concurrente entre poder nacional y poder estatal. Eso es muy importante porque aquí había también y todavía permanece un nivel de descoordinación, de anarquía, con la llamada descentralización. Lo que se logró en algunos casos fue anarquía. Ahora tenemos que, no es que vamos a centralizar todo, no, vamos a coordinar, vamos a recuperar el nivel de eficacia y de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos estadales y los gobiernos locales, alcaldías, gobernadores y presidencia de la República con el gabinete, el consejo de, o sea, los ministros, pues. Y esto es una de las cosas más importantes del proceso del 28 de mayo. Necesitamos que el pueblo escoja bien, que no se equivoque, que vea bien cuáles son las opciones que tiene. Las opciones de alcaldías, de gobernaciones, y vean y escojan. En sus manos ustedes tienen la posibilidad de que el país, estoy seguro que vamos a lograrlo, siga saliendo adelante. Necesitamos un sistema político consolidado, necesitamos la Quinta República consolidada y conformar un sistema de gobierno homogéneo, coordinado, eficaz, eficiente, hombres y mujeres que cumplan funciones públicas, pero eso, que trabajen para los demás y no para ellos mismos o para su partido o para su grupito. De forma tal que en esa dirección vamos caminando. La dirección, por ejemplo, presidente de Salud del Estado Sucre, estuve antier allá con el viceministro de Desarrollo Social y un equipo grande, vamos a intervenirla Bueno, ya sí, hemos tenido que intervenir direcciones por falta de coordinación. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Allí vamos, la revolución avanza y la revolución tiene que ver con lo político. Ahí vamos hacia el 28 de mayo. Todos vamos a prepararnos para esa gran batalla. Todos vamos a participar. No nos dejemos encalambucar, decían allá en mi pueblo. El pueblo venezolano está muy claro. No nos dejemos atemorizar ni manipular por tantos rumores y tantas cosas que andan por allí rodando. Seguiremos avanzando en la consolidación del proceso político de la Quinta República, la República Bolivariana de Venezuela. En el proceso social, la atención a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, a la economía, a la reactivación de la economía es un hecho en Venezuela y cada día que pase lo seguiremos notando y lo seguiremos sintiendo. Las relaciones de Venezuela con el mundo. Venezuela ahora asume la presidencia de la OPEP, Venezuela asume la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe, Venezuela asume la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, Venezuela se incorpora a Mercosur. Venezuela, Venezuela, ahí está, Venezuela, la de Bolívar y la de este pueblo grande, la de este pueblo noble. Bueno, la agenda. Esta semana pasada, ya ustedes saben lo que hicimos. Fundamentalmente después del domingo que hicimos el programa, ¿dónde fue? En Maracaibo. En Maracaibo estuvimos allá en un acto extraordinario. Qué gigantesco estuvo ese acto. Hicimos ese acto, señor. Yo no sé dónde, pues, tanta gente ahí en un centro de convenciones, mucha gente. Y luego en la calle, después del programa, las manifestaciones de afecto y de apoyo. Saludos al pueblo del Zulia, pueblo amigo, pueblo combativo, pueblo luchador. Bueno, luego el día lunes estuvimos trabajando en Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que duró ¿cuántas horas? 10 horas, creo que maratónico el Consejo de Ministros, pero hicimos muchas cosas. Ahora, se le informó al país con detalle lo que acordamos ese día, Rangel, sí, tú que eres vocero, ¿no? Con detalle, porque es que muchas veces nosotros, mire, aquí pasamos discutiendo horas para tomar una decisión, y luego, bueno, el país a veces no se entera, vaya, pues. Tenemos ahí muchas dificultades. Yo lo he dicho, pues, con los grandes medios de comunicación, las seguiremos teniendo. Yo espero que ellos poco a poco vayan asumiendo el compromiso que es con el país y no con un pequeño grupo, con un interés particular. Pero cuántas cosas aquí discutimos. Por ejemplo, alguna. Vamos a recordar alguna de ese Consejo de Ministros. Algunas de las cosas más importantes. Dame, ahí está el acta. Esta es la de ayer. Bueno, no. Yo hablaba de la del lunes. El lunes estuvimos discutiendo, por ejemplo, asignaciones presupuestarias, aprobando presupuestos, revisando los proyectos, orientando. Ustedes saben que, yo lo he dicho en alguna ocasión, lo voy a repetir, yo me aprendí cuando estudiaba un poco la ciencia política una definición muy sencilla de lo que es política y lo que es gobierno. Y gobierno, dice un autor, un estudioso de la política, muy sencillo, gobernar es decidir quién obtiene qué, cuándo y dónde, es distribuir, quién obtiene. Aquí gobernaron, aquí había gobierno en los últimos años, pero es que se orientaba a que solo un pequeño sector obtuviese de todo, obtuviese riqueza, obtuviese créditos a bajo costo, obtuviese tierras, obtuviese viviendas, obtuviese educación, obtuviese salud. Bueno, cómo no, había unos gobiernos que eran gobierno, pero para un pequeño sector que obtenía de todo. Pero no había gobierno para las grandes mayorías que realmente eran y fueron los dueños de nada. Cito de nuevo a Eduardo Galeano. Los dueños de nada y los hijos de nadie. No, para ellos no había gobierno. Y en buena medida esa situación persiste. Porque cuando aquí vienen a Caracas, al Palacio, o aquí a la Casona, o a Radio Nacional, personas desde el estado, qué sé yo, Bolívar, del estado Sucre, del estado Lara, del estado Apure, del estado Barinas, viene gente aquí, porque es que no tienen alcaldes que los atiendan, no hay instituciones bien consolidadas todavía que atiendan el problema de la tierra. El IAN, por ejemplo, el IAN, ya lo estamos eliminando, eso no sirve para nada. Ahí hay gente valiosa, pero la estructura degeneró, eso no sirve. para cumplir su... Es como un, bueno, un camión con el motor fundido y no tiene reparación, no tiene caucho, el caparazón se le rompió, la bilirrubina, qué sé yo, la bilirrubina. Bueno, además de todo eso. Bueno, ese camión no sirve. Nosotros, el IAN, estamos eliminándolo y vamos a crear por ley un Instituto Nacional de Tierras. Es decir, para gobernar en función de los intereses de todos, no para un solo sector. Así que, bueno, cuando nos reunimos en esos consejos de ministros de 10 horas, a veces nos agarra la medianoche y seguimos hasta las 3 de la mañana. En esta ocasión, el lunes fue desde las 9 de la mañana como hasta las 6 de la tarde. A las 7 de la noche. Bueno, discutiendo la asignación de los presupuestos, los proyectos, las viviendas. Los proyectos para sanear, por ejemplo, el lago de Maracaibo, el lago de Valencia, las asignaciones para las viviendas, todo esto, pues. Y especialmente estamos pensando en la mayoría, pensando en las necesidades que tiene el país. Es bueno. Una primera discusión también sobre el Código Orgánico Procesal Penal. También se discutió en ese Consejo de Ministros la ley que suprime y liquida el Instituto Agrario Nacional para crear el Instituto Nacional de Tierra, que ayer se volvió a discutir. Ok, bueno, todo eso lo discutimos, discutimos las leyes, discutimos decretos, hicimos una muy buena discusión, recuerdo, sobre la situación coyuntural por la que estamos pasando, una discusión política, porque eso también es parte del gabinete, es un gabinete también político. Y ahí viene el gabinete económico y trae sus propuestas económicas, las dificultades, el asunto petrolero, el incremento de las cuotas del petróleo, todo eso lo discutimos acá, siempre manteniendo la visión global, la visión integral y también las soluciones detalladas y el avance del gobierno. Bueno, yo debo decirles en verdad que me siento muy contento con el gabinete. El intenso trabajo que ustedes, ministros, los que están aquí presentes, los que no están, los viceministros, sé lo mucho que trabajan, y pues ahí vamos, dándole gobierno a Venezuela, dándole gobierno, ahora sí, al pueblo venezolano. Bueno, luego estuve el día lunes en la noche conversando con el nuncio apostólico, Monseñor Sandri, quien lamentablemente se va del país, ya se fue. Me dijo que iba a Roma a pasar unos días. Su Santidad Juan Pablo II lo designó para hacer ahora anuncio, pero en México, y viene un nuevo anuncio para acá. Un buen amigo de Venezuela, Monseñor Sandri, argentino de nacimiento y bueno, hombre del mundo, hombre de la iglesia. Estuvimos comentando bastantes cosas. Vino con uno de sus asistentes de la nunciatura, otro sacerdote, y estuvimos María Isabel y yo cenando y nos quedamos a conversar hasta la medianoche. Fueron casi 4 horas de conversación muy interesantes. El nuncio, y yo pues aprovecho para darle ese saludo de su parte a todo el pueblo venezolano. En el nuncio, Monseñor Sandri, Venezuela tiene un buen amigo que comprende este proceso, que lo entiende y lo ha demostrado, pues. Lo ha demostrado. Su pasada por Venezuela no fue en vano, Monseñor Sandri. Muchas gracias por su gesto, su comprensión, y que Dios le acompañe en su nueva tarea evangelizadora en el hermano pueblo de México. Y aquí seguiremos luchando, Monseñor Sandri, por esa iglesia del pueblo, por esa justicia, por ese anhelo de un pueblo que ama a Cristo, que ama a Dios y ama su justicia. Bueno, el martes 11, luego estuvimos en la mañana revisando lo del plan de reconstrucción de Vargas, todas estas cosas que vamos a arrancar mañana para seguir impulsando la reconstrucción de Vargas. Luego me reuní en la tarde con el viceministro de Relaciones Exteriores, estuvimos hablando de la cumbre de la OPEP, y esto va a ser algo muy importante para el mundo y para Venezuela, por supuesto. Esto va a ser en septiembre, la segunda cumbre de jefes de Estado de la OPEP, que marcha a paso de vencedores. Y ese martes pues salimos hacia La Habana. Allá cumplimos una agenda bastante apretada, conversé con más de 10 jefes de Estado y de Gobierno, además de haber participado en las sesiones, la plenaria, los diálogos interactivos, exponiendo la visión de Venezuela y nuestra visión sobre el mundo de hoy, la necesidad de unir los pueblos del sur para reactivar nuestro diálogo con el mundo del norte y buscar un mundo, así como estamos buscando aquí en Venezuela, la justicia y la igualdad, pues eso hay que buscarlo en todo el mundo, porque no puede ser que sigan un grupo de países pequeños, pero muy desarrollados, muy poderosos, imponiéndonos las normas a los países del sur, que somos 4/5 de la población mundial. ¿Ustedes saben cuántos habitantes somos en el planeta Tierra? Bueno, más de 6.000 millones de habitantes somos en la Tierra. Y de esos 6.000 millones y tantos de habitantes, 4/5 de ese inmenso conglomerado de hombres y mujeres, niños aquí en la Tierra, 4/5 somos los países del sur, somos la inmensa mayoría. Pero además somos los países subdesarrollados, los países más pobres, que pasamos por tantos problemas. Entonces necesitamos un mundo de iguales, pero para ello tenemos que unirnos nosotros, América Latina y el Caribe, el África, el Asia, Oceanía, y hablar como una sola voz ante el mundo del norte, que habla como una sola voz, el grupo de los siete del mundo desarrollado. Yo me vine muy, primero aprendí muchísimo en esa cumbre, segundo, creo haber representado con altura al pueblo venezolano en todas las reuniones que hicimos, en todas las exposiciones que hicimos, planteando la revolución bolivariana, explicando lo que aquí está ocurriendo, y debo decirle a Venezuela, a todo el pueblo, que el mundo sabe lo que aquí está pasando y que tenemos solidaridad en el mundo. Como decía Lino, no estamos solos en las luchas de la justicia, afortunadamente, estamos acompañados por la mayor parte de los pueblos de América Latina, el Caribe, de Asia, de África y también de Europa, por supuesto, de esta América nuestra, de este mundo nuestro. Estamos y somos la gran mayoría los que buscamos la justicia. Regresamos de La Habana ayer y de inmediato nos fuimos a Barquisimeto a cumplir con este acuerdo con la compañía, la empresa china Complant. Estuvo el embajador chino, el buen amigo Liu Bomin, dio un discurso, por cierto, muy, muy encendido allá. Claro, lo dio en chino. Lo dio en chino. Y yo le veía la cara a los niños que estaban ahí rodeándonos, porque los niños siempre se vienen, ellos pasan por debajo de los adultos y se llegan allí a la tribuna, a la tarima donde hablamos, y aquello rodeado de niños, y ellos miraban al embajador hablando en chino. Claro, por supuesto que no entendía nada, pero luego venía la traducción. El embajador Liu Bomin es la expresión en Venezuela de la voz del pueblo chino, de la voz del gobierno chino. Y tal como lo dijo el presidente Jiang Zemin allá en Pekín, cuando hicimos aquella visita inolvidable, el presidente Jiang Zemin dijo, el pueblo chino y el gobierno chino y la revolución china apoyan al pueblo venezolano, al gobierno venezolano y a la revolución venezolana. Y ahí está ya la demostración. Todo esto es resultado del esfuerzo que hemos hecho de presentar a Venezuela ante el mundo, de explicar y convencer al mundo de que aquí está en marcha un país que merece respeto y que también necesita la ayuda de sus hermanos del mundo. Así que ayer comenzamos a construir 242 viviendas dignas, grandes suficientemente para los sectores medios y populares del estado Lara, allá en Barquisimeto. Un saludo a toda la gente de Lara. Luego fuimos, la empresa Complan estuvo allí, incluso quieren hacer 5.000 viviendas más. Estamos conversando con ellos para llegar a algún acuerdo. Estos son créditos, eso lo financian ellos. Y nosotros, por supuesto, después pagamos a mediano plazo, con bajos intereses. Y, por otra parte, se ha abierto con China la posibilidad de pagar con trueque, es decir, por emulsión y muchas otras materias primas que nosotros tenemos y que ellos necesitan. Estos son acuerdos con China. Bueno, luego nos fuimos a un acto allá en Barquisimeto, un acto con muchísima gente de todo el estado Lara, para lanzar pues el proyecto, lanzar, ¿no?, a reforzar el proyecto político en Lara, los candidatos a la gobernación, a las alcaldías, y porque una vez más vi y sentí esa inmensa fuerza que tiene el proyecto bolivariano en el estado Lara, igual que en todo el resto del país, pero claro, el estado Lara es uno de los estados occidentales de mayor importancia. Así que allá el movimiento y la marcha bolivariana, la revolución bolivariana, marcha a paso de vencedores. Bueno, luego aquí estamos, domingo, el programa de los presidentes. Hoy voy a recibir en la tarde al señor Jacques Diouf, quien es el director general de la FAO, este programa de alimentación. Vamos a conversar esta tarde. Venezuela está incorporada, por supuesto, a estos procesos. Mañana lunes habrá algo muy importante, cerca del mediodía. Firmaremos un convenio, otro más con China. El convenio para proporcionar orimulsión a China, pero esto ya es con las variables calculadas, prácticamente se está sellando el compromiso que hicimos en Pekín. ¿De qué se trata? Los chinos van a financiar la construcción de otro módulo de orimulsión. Ustedes saben que la orimulsión es un combustible, solo es producida en Venezuela. No hay ningún otro país del mundo que produzca orimulsión. Y la orimulsión está penetrando los mercados del Asia, China, que es un, bueno, imagínense ustedes, 1.300 millones de habitantes tiene China. Y un crecimiento económico gigantesco. En los últimos años el promedio es de 10%. Por ahí va el crecimiento de China. Hace poco vino una delegación de la provincia de Shandong, es decir, como un estado. ¿Saben cuántos habitantes tiene la provincia de Shandong? 80 millones de habitantes. Y el crecimiento el año pasado fue de 12 o 14%. Y ellos necesitan mucha energía para el crecimiento, para el desarrollo de esa gran nación asiática. Bueno, así que ellos van a invertir acá para construir un nuevo módulo de emulsión, duplicar nuestra producción y toda esa producción la van a importar ellos. Y bueno, y más adelante seguiremos incrementando nuestra producción de orimulsión. Este es un producto de muchas ventajas que estaba congelado prácticamente porque la anterior gestión de PDVSA, los gobiernos anteriores, nunca le dieron la importancia que tiene. Ahora Japón, también le estamos dando orimulsión a Japón, le estamos dando, bueno, estamos vendiendo, pues, ¿no? Estamos comerciando con ellos. También con Italia. También hay muchos países. En esta reunión allá en Cuba, la cumbre de los 77, pues yo noté el interés que tienen muchos países del África, del Asia, por la orimulsión, producto eminentemente venezolano. Pues mañana firmaremos ese convenio con China, que también tiene mucha importancia para nosotros y para ellos. Luego vamos a entregar al día créditos del Banco del Pueblo. También hemos decidido dinamizar más el Banco del Pueblo. Yo agradezco a la doctora Isbelia Sequera el gran esfuerzo que ella hizo para crear el Banco del Pueblo con su junta directiva, para consolidarlo y para colocarlo en el país. Eso se cumplió, pero ahora vamos a una nueva fase, ahora más dinamizada, para atender tanta necesidad. ¿A cuánto, Roberto, asciende mañana los créditos que vamos a dar? ¿No tienes el dato a la mano? 800 créditos. Son 800 créditos que vamos a dar mañana. Sí. Bueno, esto indica un crecimiento, pero fenomenal, claro, de la cantidad de créditos, porque el año pasado, claro, teníamos grandes dificultades, no teníamos los recursos suficientes. ¿Cuántos créditos dimos el año pasado? 246 créditos. 246. Lo que pasa es que también es, gracias a que toda la gestión de la doctora Isbelia ahora... Nosotros podemos hacer esto. Claro, gracias a la gestión anterior, la gestión de Isbelia Sequera. Es que nosotros podemos ahora lanzarnos con esta... Ahora podemos lanzar este esquema mucho más dinámico, sí, y agresivo, digamos así, para satisfacer... Es que son miles de solicitudes. No, miles, bueno, miles. 30, son microcréditos. ¿De cuánto? ¿Esos créditos son de cuánto? Estos todavía son de 300 a 500. De 300.000 a 500.000 bolívares para pequeñas empresas, para microempresas, empresas familiares, etcétera. Bueno, así que mañana vamos a dar, me dijiste, 800 mañana. 800 créditos del Banco del Pueblo, ¿a qué tasa de interés? 20. A 20. Una tasa preferencial del 20% con aporte. Esto es algo extraordinario, porque igualmente el año pasado, para poder arrancar con el Banco del Pueblo daba créditos, pero a tasas de interés similar a la de la banca privada, que eran muy altos. Así que yo di instrucciones específicas, nos pusimos a trabajar, y fíjense ustedes, el año pasado los créditos se daban a 34, 35, luego bajamos a 29, pero ahora vamos a la baja es bastante considerable, de 29% que estaban en promedio los créditos, ahora bajan a 20 en el Banco del Pueblo. Y el Banco Industrial, que es un banco pues mucho más grande, mucho más estructural para la pequeña y mediana empresa, ustedes recuerdan que antes de irme de viaje les dije que habíamos decidido ya bajar los créditos 4 puntos del Banco Industrial, de 29 a 25. Y esto también es para motivar y motorizar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa, la pequeña y la mediana industria. Bueno, felicitaciones a ti, Roberto, y a todo el equipo del Banco del Pueblo por este logro que mañana vamos a concretar. 800 créditos a 20% de interés y con grandes facilidades de pago. Sí. El 17 de mayo otra tanda de... El 17 de mayo, vamos, dentro de un mes, vamos a dar otra tanda de créditos, y el 6 de junio, el 5 de junio, 6 de junio, la última de ¿Cuántos serán en mayo? Por todo van a ser como 2.100 créditos. 2.000 y tantos créditos. Bueno, felicitaciones, y mañana nos veremos y entregaremos estos créditos a tanta familia necesitada para que comiencen a salir de abajo, de la postración económica y social. Muy bien. Luego nos iremos a Vargas, ya dijimos, a inaugurar las viviendas de INAVI allá en el estado Vargas y a poner en marcha 4.000 empleos mañana, 4.000 trabajadores para aligerar la remoción de escombros con 100 maquinarias, 100 máquinas pues, un grupo de 100, un conjunto de 100 máquinas pequeñas y medianas, que si tractores, volteos, retroexcavadoras, pero de las pequeñas, porque hasta ahora estábamos abriendo, bueno, las grandes vías con grandes máquinas. Estos son para meterse ya por las veredas, por la calle, por el patio de la casa, y ahí necesitamos y vamos a tener el apoyo de todo el pueblo de Vargas para trabajar en conjunto. Bueno, luego estaremos revisando al regreso de Vargas aspectos y la problemática de la línea aérea Avenza. Se me presentará un informe de todo lo que ha estado pasando allí. En la noche tengo previsto revisar algunos planes económicos y luego con el ministro de Salud y con el gobernador en la noche tenemos la revisión de los presupuestos en emergencia para el oncológico, ¿no? Para el Hospital Vargas y para la Maternidad Concepción Palacios, para conjuntamente con la gobernación de Vargas atender urgentemente tantas necesidades. El día martes vamos a reunirnos con Carlos Genatio, ¿no? Sí, yo tengo acá una reunión con una asociación civil de Carmen de Urria. Vamos a reunirnos en la mañana con ellos. Ellos tienen algunos proyectos y ahí hemos comenzado unas viviendas aquí en Macarao que están destinadas todas a una parte de la gente, de los sobrevivientes, porque ahí hubo tanta pérdida de vidas en Carmen de Urria. Luego vamos a entregar unos créditos el día martes 18 del Banco Industrial de Venezuela. Ya les dije, con la nueva tasa de créditos reducida en 4 puntos a 25%. Y esto es un incentivo también a la banca comercial para que sigamos bajando los intereses. Y esto es algo fundamental para el desarrollo agrícola, el desarrollo habitacional, el desarrollo industrial. Créditos que puedan ser pagados por la gente. ¿Quién va a pedir un crédito como estaba el año pasado a 60, a 80% del gobierno anterior? Es imposible. Lo que lleva eso es a la quiebra a muchos pequeños y medianos productores. Luego me reuniré con FEDEuropa, la Federación de Empresarios y de Cámaras Europeas, por la tarde, el día martes, y vamos a revisar algo muy importante con el presidente de Conatel, sí, Diosdado Cabello. Es la nueva ley de comunicaciones y el ministro de Infraestructura, el ministro Esqueda. Una ley de telecomunicaciones, que esto es muy importante para la reactivación y el impulso, el desarrollo del sector de telecomunicaciones. Bueno, luego revisaremos planes de desarrollo del sector militar. Estamos, por supuesto, atendiendo también las necesidades de los militares. Queremos desarrollar aún más el sistema de previsión social, es decir, el IPFA, el círculo militar, y vamos a estar revisando estos planes el día martes por la noche para incrementar la atención a la gran familia militar venezolana. El miércoles será 19 de abril, grito de independencia, para recordar aquello y para revivirlo, porque estamos viviendo tiempos parecidos a aquellos, cuando un pueblo dice que quiere continuar, que quiere retomar su camino, le dice no al continuismo, le dice no al pasado, le dice no al pacto de punto fijo, un pueblo que le dice no a la traición, un pueblo que le dice no a la manipulación, un pueblo que le dice no a los intentos de atemorizarlo, un pueblo que le dice no al pasado, y un pueblo que le dice sí al futuro, un pueblo que le dice sí a la verdad, un pueblo que le dice sí a la justicia, un pueblo que le dice sí a la patria. Ese día será muy bueno para recordarlo y para vivirlo. Ahora bien, ese día está previsto también hagamos un consejo de ministros, ¿verdad? Hemos decidido los miércoles. Está previsto después de los actos un consejo de ministros, seguramente de unas 10 horas, Dávila, prepare otra vez el lápiz allí y el cuaderno. Luego estaremos revisando algunos planes del Instituto, Nuevo Instituto de Tierras. El jueves y viernes santos estaremos recorriendo el país. Iremos a algunas partes del país a participar en toda esta operación, pues, de atención a la gente y para seguir palpando las necesidades del pueblo venezolano. Y pidiéndole especialmente en esta Semana Santa mucha meditación a la gente, a ustedes, amigos, mucha paz en hogar. Vamos a comer buñuelos. ¿Saben lo que es buñuelo? Claro. ¿No? ¿Tú no sabes, Teresita, lo que es buñuelo? El buñuelo, yo recuerdo en Semana Santa que mi abuela Rosa Inés y mi madre hacían buñuelos, hacían majarete, hacían dulce lechosa, le echaban mucha miel de abeja, ¿qué más? Hacían... Y entonces había la costumbre allá en Sabaneta, en esos pueblos del llano... Además comer pescado también. De que uno no iba a darle a los vecinos, a obsequiarle a los vecinos el dulce que se hizo en la casa. Y uno iba con un plato lleno de dulce y venía con otro plato, porque de allá para acá le daban también, bueno, llévele allá a Doña Rosa o a Doña Elena. Y claro, ¿saben lo que yo hacía? Pellizcaba los dulces, tanto el que llevaba como el que traía. Yo pellizcaba por algún ladito el dulce lechosa o le agarraba un pedacito. Yo toda la vida he sido muy dulcero. Bueno, así que es un día, sí, es una semana para... Y uno hacía, comía de todo ese tipo de cosas, de esos platos de con yuca y qué más. Y plátano también. Plátano y queso y topocho verde. A mí me gusta mucho el topocho verde. Bueno, así que un saludo a todos. Cuídense en esta Semana Santa, los que vayan a viajar, los que estaremos viajando, estaremos recorriendo algunas partes del país. Cuídense todos, cuiden a sus hijos, su seguridad. Estaremos con ustedes, pendientes de todo, pidiéndole a Dios en esta semana, bueno, del tránsito de Jesús a la vida eterna, el tránsito de ese hombre que vino y pasó 33 años en este mundo luchando por la justicia. Ese es el camino. Andamos con esa cruz, andamos con esa vida, andamos con esa esperanza, muy de Cristo, muy de Dios, muy de esta semana para recordar ese calvario de Jesús, ese sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, para buscar la justicia, la igualdad, la paz, el desarrollo. Eso de, sí, la resurrección. Cristo no hay que recordarlo como el crucificado. Claro que es parte de Cristo.